Esto es Histocast. No es Esparta, pero casi. No es Crecy, no son las Islas Malvinas, no es Champín y tampoco es Guadalcanal, pero de todos los sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de cagadas logísticas. Y bueno, pues para hablar de cagadas logísticas, bueno, ya en esta undécima temporada, pues bueno, fijaos cómo pasa el tiempo. Bueno, pues tenemos aquí a unos cuantos compañeros de Histocast que seguro que reconoceréis después de tantos años. Bueno, pues contamos también con Tony Gumbau, también conocido en Twitter como @LordCidencester. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. Buenas, Nit. Aquí voy con estas botas que no están pensadas para ir por el desierto y con ellas me perderé. No llegaré al último bote al Cairo. Bueno, a ver qué nos tiene reservado. A ver. Esto, mira, lo bonito de este programa es que lo mismo estamos en un sitio que estamos en Mongolia, que vete a saber dónde, ¿sabes? Está muy bien y los trayectos no es importante que sean largos. Sí, es muy variado, la verdad. Vamos viendo el mundo. Contamos con Javier Beramendi, ya sabéis, en Twitter conocido como @tamtamberamendi. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, Goyo. Pues aquí listo para irme a los paradisíacos mares del sur. Ay, qué bien. A ver, sí, sí. los mares del sur, literal. Esto además es muy... Bueno, vamos a dejarlo muy español, ¿no? El mar del sur. Sí, sí, sí. Haremos sí. La mención patria, ¿verdad? Que hacer sí. La mención patria. Sí, señor. Pues nada, Javi, preparaos. Tenemos aquí con nosotros a David, ya sabéis, en Twitter, conocido como @DavidNagan. ¿Qué tal, David? Pues nada, aquí, otra temporada más, ¿no? Aquí dándolo todo. Y que no falte de nada, ¿no? Que no nos falte de nada. Eso es. Nada, preparaos aquí para... Bueno, el tema de la logística lo hemos visto durante muchas temporadas, pero bueno, ahora casi, bueno, dedicado el programa a ello, a ver, cagaditas de estas, que hemos visto unas cuantas, y saldrán, ¿eh?, por el camino. Bueno, y el que les habla, Goyix, @Goyix_Salduero en Twitter, y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Telegram, en YouTube, bueno, en un montón de redes sociales, y si queréis escribirnos un correo electrónico a info@histocast.com. En la propia página web nuestra, en histocast.com, podéis dejarnos audios, y en dubbelly.com pues podéis haceros con las camisetas de Histocast y otras temáticas siempre relacionadas con la historia militar. Y bueno, ya como es tradicional, vamos a manda saludos a los que nos han proveído pues de materiales y sustento durante el confinamiento, es decir, a los transportistas y a la gente que se dedica a la logística, que no solamente son ruteros o camioneros, en fin. Bueno, todos los que tengan que ver con el ámbito logístico y que nos han podido mantener vivos, ¿no? Tanto literalmente como sociedad, bueno, pues le damos las gracias, le mandamos saludos. Seguro que nos escuchan a través de la app de Histocast para Android, y si no lo hacen a través de esa app, bueno, pues seguro que lo hacen a través de las apps que tiene iVoox, tanto para la plataforma de Apple como para Android también. ¿Qué queréis ayudarnos? Bueno, pues muy sencillo, pues nos ponéis ahí unos comentarios en iTunes y en iVoox, y bueno, pues nos dejáis me gusta en iVoox y las 5 estrellas en iTunes, y eso pues ganaremos visibilidad con todo eso. Y más gente pues podrá descubrir todos los podcasts que llevamos haciendo, bueno, pues fijaos, ya 11 temporadas. También podéis ayudarnos pues siendo mecenas, y tenéis aquí 3 opciones: a través de Patreon, en las suscripciones para fans en iVoox, y luego en YouTube pues convirtiéndoos en miembros del canal. Bueno, esas 3 opciones, la que más comodidad os dé, bueno, pues las tenéis a vuestra disposición. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Por qué este programa, no? Bueno, pues este programa Bueno, y ya habíamos tratado un montón de temas, pero bueno, incluso algún programa pues tiene a contar alguna cagada logística, pero bueno, no de pasada, sino bueno, pues porque transversalmente toca hablar de eso. Y fijaos si esto es interesante, hay una frase de Omar Bradley, este famoso general norteamericano de la Segunda Guerra Mundial, que venía a decir esto: los aficionados estudian tácticas, los generales de sillón estudian la estrategia y los profesionales estudian la logística. Y bueno, pues esa es la importancia, fijaos, de esta disciplina, ¿no? o campo en lo que sería el arte de la guerra, por decirlo de alguna manera. Fijaos hasta qué punto ha podido llegar esto, que se calcula que para poner un galón de combustible en Afganistán, que bueno, hemos visto recientemente, ¿no? Todo lo que ha pasado allí, ¿no? Bueno, pues poner un galón de combustible en Afganistán costaba $400 al ejército norteamericano. Imaginaos, ¿no? Lo que puede ser eso, porque un galón de gasolina cuesta o se vende a $2.50. O sea que vendría, o centavos, como le queréis llamar. Fijaos, $400 por 2,5 dólares que salía inicialmente. Con lo cual, imaginaos el problema logístico que puede ser eso y coste en general. Ese es fijaos qué importancia tiene la logística a la hora de plantear actualmente una campaña militar. Pero nosotros vamos a hablar de cosas que han sucedido en el pasado o, bueno, recientemente, pero no tan recientemente, bueno, del siglo pasado. Así que, nada, pues vamos a lanzarnos con esta temática para, bueno, empezar a romper el hielo esta temporada. Pues vamos con Tony. Tony, tú nos traes un caso, bueno, tiene que ver, está relacionado con Egipto, con el canal o algo así. Bueno, más que por el guiño a Madness que he lanzado antes de su mítica canción Last Boat to Cairo, iba a hablar del ejército británico y, bueno, contrastando en base a su tradición, que lleva la forma británica de hacer la guerra, de campañas siempre apoyándose en el frente naval, desembarcando en territorio enemigo, luchando en coalición, pues a priori, siendo un poder industrial, pues como podemos decir que es Gran Bretaña, debería jugar con ventaja en este aspecto, pues no siempre ha sido así. Podemos hablar un poco, pues bueno, la relación complicada que tiene el generato británico con la logística, pues bueno, si alguien, podemos hacer un pequeño guiño musical, y si alguien es aficionado a las operetas de Gilbert y Sullivan, pues si escucha dentro de la mítica The Pirates of Penance, los Piratas de Penance, de 1897, hay la opereta del Modern Major General, el general moderno, que al final, pues bueno, viene a decir que él es un experto en todo lo vegetal, mineral y animal, pero que no puede distinguir un Mauser de una jabalina. La frase exacta es: cuando me entere de qué quiere decir realmente el comisariado. Pues ya un poco nos refleja cómo ya a finales del siglo XIX, pues la percepción era pues que la logística, la estrategia y muchas cosas en general pues le escapan al generato británico. Fíjate, ¿eh? ¿Quién lo diría? Cuando tenían un imperio oceánico, ¿no? O sea, que tendría que ser como es una canción, porque los debería ser a priori. Posiblemente, pues bueno, os chirríen más los momentos en que falla que no cuando funciona. A ver, en principio, pues todas las campañas en la India y así, pues va funcionando. Pero bueno, ya en el ISTOCA 69 de Crimea ya vimos que realmente pues los británicos pasan momentos complicados, pues consiguen hasta montar un propio ferrocarril en Crimea, pero bueno, la logística allí es complicada. Y no hay que ir, ya es una cosa ya anterior. O sea, yo he contado también dos casos que me gustaría más adelante profundizar. Uno es la invasión de 1799 de los Países Bajos por parte de una coalición anglo-rusa, Sí, habéis escuchado bien, anglorrusa, tropas inglesas y tropas británicas. Qué y movida, tropas rusas. ¿No? Sí, claro, estamos en Países Bajos. En Países Bajos, claro, estamos en 1799, las guerras contra la Revolución Francesa, pues entonces el directorio, porque aún Napoleón ha dado su golpe de Estado para suprimirlo. Y bueno, hay una expedición anglorrusa que acaba siendo un fracaso, acaban capitulando, tienen que irse con sus bártulos a otra parte y tienen que esperar 10 años más, llegaremos a 1809, y hay otra campaña, otra expedición, en este caso contra Walcheren, con 40.000 tropas británicas, o sea, el ejército británico que envían a Walcheren es más grande que el que tenía el duque de Wellington, bueno, por entonces Arthur Wellesley, en la península. Estamos en 1809, el año de la batalla de Talavera, y es una expedición pues que, bueno, acaban desembarcando ahí en Walcheren, acaban acampados en terreno insalubre y así, ¿y qué pasa? Pues las enfermedades y así, pues prácticamente diezman al ejército, o sea, las bajas son altísimas y, bueno, el ejército tiene que retirarse y volver al Reino Unido hecho unos zorros. Son dos cosas que me gustaría bastante profundizar, porque sí que de la expedición a Walcheren, si buscas por Twitter, hay una escritora, Jacqueline Reiter, @LateLordChatham, que ha escrito sobre Lord Chatham. Oye, eso mola de encontrar un escritor y decir, pues la podéis seguir en Twitter. Eso mola un huevo. Sí, que nosotros que tenemos costumbre de los colaboradores y gente que escribe libros, bueno, sin ir más lejos, nuestros compañeros Hugo y tal, bueno, pues pero así referenciar autores, ¿no?, de extranjeros y tal, y está su cuenta de Twitter, mola eso. Sí, a ver, Jacqueline Reiter hizo hace poco una biografía sobre el general que estaba al mando en esa expedición, Lord Chatham. No recuerdo mal, era familia de los Pitt primeros ministros, Pitt joven, Pitt el más joven, y que básicamente su cuenta de Twitter, lo del late Lord Chatham, pues era como lo conocían, pues porque él siempre llegaba tarde. La puntualidad británica, pues bueno, o sea, que hace también juego de palabras con el difunto Lord Chatham, pero no era mala intención. Y ahora también está trabajando en una biografía sobre Home Popham, que era un capitán de la Royal Navy de esa época. Popham no estuvo en Buenos Aires, me suena. Popham estuvo en Buenos Aires. ¿Ves? ¿Ves? Hablamos en el Bristoca 63 con Luis Gorrochategui. Sí. Sí, sí. Pues ahora está haciendo una biografía suya y la verdad es que, bueno, ella siempre habla de Nutty Popham, uh-huh. Loco Popham o el lado Popham, por lo visto, pues hombre, era para poder justificarse sus idas de cabeza y así, se ve que redactaba unos memoriales, pues bueno, memoriales de la época en que no hay tele, no hay YouTube y que después explayar allí con cientos y cientos de hojas contando tu versión de los hechos y justificándote. Sí, sí, que no tenían otra cosa que hacer, porque caía la noche y ¿qué hacían? Escribir. Es así. No hay televisión, no hay Twitter. Pues bueno, pues... ¿Lees o escribes? o amplías la familia. Di que sí. En fin. De todas formas, me sorprende, Tony, tienes una memoria, macho, con los números de siempre, ¿eh? Con ahí en plan el capítulo tal. A mí es que me bailan, los consulto, pero tú les tienes ahí, ver, lo que quieras, macho. Dentro de mi trabajo de preparación los había preparado y los había apuntado, pues hombre, porque al final me gusta citar. Ah, sí, sí. Bueno, pero mira, eso también es importante, ¿no? Que siempre se habla de, en plan, de la improvisación cabe cuando falla la planificación. Bueno, tú lo has planificado. Que se suele... Después ya hemos entrado en la fase planificada, luego ya entra la improvisación y bueno, ya será. Eso es. Bueno, pero bueno, te interrumpo. Básicamente, la idea detrás de todo esto es introducir un poco el tema que quería sacar, que es que, bueno, pese a la buena reputación, a que partíamos de un ejército británico, pues debería dominar la logística fácilmente, pues no ha sido el caso. Y aquí tenemos dos conflictos en los que queda un poco ilustrado. Y como vemos que las lecciones del primero, que es la Guerra de las Malvinas de 1962, que hablamos en el Istocas 16, y creo que en alguno más, pues no se aplicaron en un conflicto posterior, que en este caso hablaremos de la Operación Libertad Duradera, la entrada en Irak, la invasión de Irak de 2003. Uh-huh. Y es que, a ver, pese a que, bueno, la campaña de Malvinas, o sea, mientras logística dejó bastante que desear y los británicos ganaron, pues quizá más por ventajas morales o por poder suplir con contingencias los problemas logísticos, las lecciones que debían haber aprendido de ese conflicto se perdieron y no se aplicaron posteriormente en Irak. Por ejemplo, si hablamos del equipo personal, pues bueno, tenemos los chalecos blindados, los chalecos antibalas, el blindaje corporal, que en su momento, pues bueno, en las Malvinas no hizo falta, o no hizo demasiada falta, porque a ver, el ejército argentino, pues como ya vimos, pues luchó como un ejército regular, no aplicó guerra asimétrica. Si hubiera habido guerra asimétrica seguramente en ese contexto, pues bueno, imaginar un movimiento de resistencia kelp atacando argentinos, pero no se dio el caso. Y a ver, allí los británicos no hizo demasiada falta. Lo que pasa es que posteriormente, pues bueno, otra cosa diferente fue en Irak. Realmente, pues después de una campaña corta convencional, pues ya se optó pues por una guerra de guerrillas, una guerra de insurgencia, en la cual, pues bueno, teniendo en cuenta todos los explosivos improvisados que había por ahí por la zona, pues ya este blindaje corporal ya era necesario. Y aquí, pues bueno, un poco pues recordando esa frase que dijo Rumsfeld cuando invadió Irak, que a ver, que tú no vas a la guerra con el ejército que tú quieres, tú vas a la guerra con el ejército que tienes en ese momento y te puede gustar más o menos, pero es lo que hay. Bueno, los planificadores británicos no contaron con que al final pues los iraquíes optaran por la guerra asimétrica. Y realmente pues no equiparon las tropas con blindaje corporal. E incluso encontré un caso, no pude encontrar el nombre del soldado, en el cual un soldado pues había comprado pues, con su propio dinero su propio blindaje corporal. Resultó que un compañero suyo se iba de patrulla, con lo cual pues tuvo que prestarle su blindaje corporal, su chaleco. Y después, pues cuando allá al propio soldado le tocó salir en patrulla, resultó que murió. Tuvo que ser desplegado sin ese blindaje corporal que había comprado y acabó muriendo. No se te queda claro si realmente pues podría haber servido para algo, pero bueno, la historia pues... Claro, porque el compañero lo usó, pero no tuvo que emplearlo. Por lo tanto, bueno, pues nos quedaremos por saber. Claro, las circunstancias siempre son diferentes, pero claro, está ahí como en plan del destino, ¿no? El destino o no. Es decir, ¿se podía haber evitado? Claro, está ahí, ¿no? Flotando en el aire. Es mala pata, no tenemos más de esta historia, pero bueno, deja de ser un poco llamativa. Y esto, los pasos con equipo, pues no se limitan solo al blindaje corporal, sino que incluso en cosas más tan básicas como el propio calzado, pues no, tampoco fue muy bien. En ese caso, en las Malvinas sí que hubo problemas, porque por lo visto pues, se usaban las botas de cuero estándar que hacía servir el ejército británico entonces, pues al desembarcar en playas, los cristales de sal que había en el agua marina hacía que se quedaran enganchados en las botas, lo cual hacía que se generara humedad en los pies y llevaba pues a la enfermedad esa al pie de trinchera, una especie pues de infección, como si fuera... Qué movida, ¿no? Sí. De hecho, pues a ver, llega a ser el problema tan endémico que al final muchas veces los británicos lo que optan es directamente por robarles las botas a los prisioneros argentinos, para así tener calzado propio del terreno. Pero yo supongo que esas botas pues irían muy bien para... los bosques de Alemania, donde suponía que el ejército británico del Rin pues tenía que esperar que los ejércitos soviéticos se desplegaran por el Fulda y atacaran, pero claro, pues estaban pensados para ese escenario. Y a ver, y ya en el entorno del, si vamos a la operación en Irak en 2003, pues bueno, pese a que curiosamente los británicos habían estado contribuyendo tropas en Afganistán, que se supone que deberían haber tenido equipo disponible, pues resulta que llegaron allí careciendo de calzado adecuado. E incluso conté aquí que tuvo que ordenar 20.000 pares de botas del desierto fabricadas en España. Algún proveedor se llevó un buen pellizco. Sí. Alguien de Elche o algo así, no sé. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es la diferencia? Bueno, me imagino que serán más fresquitas, tendrán más ventilación y cosas de estas, ¿no? Para que no se te cuestan los pies. Diseñadas más para... Digo yo. Pero vamos, es curioso, ¿no? Porque, a ver, la gente que no... Pues yo qué sé, yo no soy militar ni nada de esto. Entonces, quiero decir que a lo mejor es una cosa de sentido común. Pero vamos, que siempre pensamos botas militares y todas son iguales. Pues no, mira, ya estoy viendo que no. que están más, algunas más adecuadas a unos climas, a otros, etcétera. No, esto, a ver, además, claro, estamos en un entorno también con tanta, tan globalizado, es decir, pues de tropas desplegadas, ya te digo, desde un clima frío y hostil como puede ser las Malvinas en invierno, pues hasta un clima tan cálido como puede ser el desierto de Irak, realmente es un amplio espectro. Y la logística para poder elegir el calzado adecuado, pues bueno, puede ser complicado. Supongo que ahora con toda la tecnología que tenemos en procesamiento de datos y así, pues podría ayudar, pero bueno, deja de ser una cosa complicada. Yo recuerdo la primera vez que vi algo de ese estilo fue cuando la primera guerra de Irak, es decir, la guerra del Golfo, que se dice, ¿no? Recuerdo que andaban preocupados porque, claro, el equipamiento y el camuflaje mimetizado de los norteamericanos, pues estaba hecho, pues eso, en verde, ¿no? Como para un clima templado o húmedo, ¿no? Pero no estaba hecho para combatir en el desierto. Y me acuerdo la primera vez que tuvieron que cambiarlo y hubo reportajes por la tele, en las noticias, en plan de, y están a toda prisa haciendo tal, y sacaban ahí a gente cosiendo en fábricas, cosiendo ahí por lo menos un par de vestimentas por encima para que les cubra y que sea más mimetizado de color tierra, ¿no? Ahora ya es muy común, pero en su momento, yo qué sé, en los 80 estabas pensando en los americanos siempre de verde. No los ves como ahora, ¿no? Y bueno, pues me llama la atención como ahora, pues fíjate, son otras cosas. Ahora me has hecho recordar comentando esto, la mítica serie de televisión de Generation Kill, sacó HBO sobre la invasión de Irak vista desde por parte de un periodista adjunto a un grupo de marines de reconocimiento, que al final están dando los trajes NBQ, y de los trajes NBQ, si no recuerdo mal, son los trajes NBQ, todos de color verde, pensados para un entorno más europeo, y el único que le dan pues un traje NBQ color desierto, pues es al periodista, porque claro, queda bien que un periodista pueda ser blanco de las balas enemigas. Y de esto del mimetizado me ha hecho recordar una anécdota que leí mucho tiempo. En la tormenta del desierto enviaron el contingente británico hacia Arabia, que la mayoría, si no recuerdo mal, eran tropas que estaban acuarteladas en Alemania, como hemos comentado antes, en el ejército británico del Rin. Pues hubo una neura por pintar todos los vehículos de camuflaje europeo a camuflaje desierto, a color arena, los cuales pues hasta el Volkswagen Escarabajo de un jefe de batallón, si no recuerdo mal, un oficial de rango, pues también fue pintado color desierto. No sé, de que sería interesante ver alguna foto de ese escarabajo pintado color arena. Sí, sí. Bueno, casi recordando el Africa Corps o algo así, ¿no? En fin, es ridículo. Eso pintado con el emblema de las ratas del desierto, pues bueno, que parece un trofeo de batalla. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, volviendo al tema, además de los problemas del propio calzado, incluso podemos hablar de problemas en los propios uniformes. En las Malvinas en 1982, bueno, el mando británico no esperaba estar operando en climas de frío extremo, el frío que se encontraban ahí pensando pues que bueno, en el hemisferio sur no se podían dar esas temperaturas, pese a ver, teóricamente las Malvinas era del Reino Unido, algo debía conocer ahí de la climatología de allí. Con lo cual, pues no se les equipó con ropa de mucho abrigo. Oye, fíjate que ellos tienen bases en lugares que hace tanto frío como las Malvinas, ¿eh? O sea que ahí al norte de Escocia, pues bueno, pudiera ser, ¿no? Que tuvieran situaciones similares. Y bueno, y se supone que las Malvinas, las Falklands, pues eran un territorio que tenían ellos posesión de él, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿por qué no están equipados, no? No, de hecho, al final han de improvisar y, bueno, de hecho, hay un caso curioso que es que los batallones de los guardias escoceses y los guardias galeses, el ejército británico, consiguieron obtener equipo de abrigo pues por la intervención personal de un miembro de la Cámara de los Lores, cuyo hijo estaba en uno de esos dos regimientos. Y al resto de unidades pues tuvieron que ir comprándose ellos el equipo. pues imagino que había algún habitante de las Malvinas porque empezó a hacer pedidos y pedidos de ropa de abrigo y se forró. Sí, que eso es otro. Haces pedidos en un territorio así, ¿no? De todas formas, una cosa que siempre se ha hablado, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, que los soldados argentinos iban mal equipados y tal. Por supuesto, yo creo que que con lo de las botas, pues a mí me ha llamado la atención, ¿no? Pero bueno, tiene sentido, ¿no? Pero lo que en ropa de abrigo y cosas de estas, porque estaban mal equipados, que eran chavales, pues prácticamente que estaban en, no sé si prácticamente o completamente en la mili, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, o sea, que era como un poco... De servicio militar. Claro, es un poco loco, ¿no? Y sin embargo los otros eran profesionales y en principio tendrían un equipamiento base mejor que los... Pero bueno, las botas parece que, como tú dices, pues... Los ingleses incluso la valoraban más. Me imagino que con los abrigos hubiera pasado lo mismo, ¿eh? Que si hubieran sido mejores, pues los hubieran cogido, pero... También te encontras el caso este de las botas, recuerdo mal en el frente este. Los alemanes muchos pues acabaron cogiendo botas de prisioneros rusos, porque claro, las botas rusas pues estaban más aptas al terreno. Pero bueno, la cuestión es que, a ver, ya hemos visto el problema de este uniforme en las Malvinas, deberíamos haber pensado que se habrían tomado las lecciones adecuadas, pero al cabo de 20 años, pues 21 años exactamente, pues volvemos a encontrar en la misma situación. Resulta pues que el mando británico tuvo que ordenar 92.000 uniformes de tropicales de un país de Europa Oriental y además también proveerse de otros países del Lejano Oriente. Pues bueno, contar 92.000 uniformes, pues bueno, es otro buen pedido. Totalmente. Bueno, ya vimos que los alemanes tuvieron muchísimos problemas con eso, con el tema de... ellos tienen un uniforme, no sé qué, pero claro, no tienen un uniforme de invierno y cosas de estas para ese tipo de cosas. Y entonces... Dime. Sí. La lógica esa de pegar la idea de Hitler de dar una patada a la puerta y todo el edificio podrido caerá. Dice, pues bueno... Tenía que ser una campaña corta y así, al final, pues bueno, tuvo eso. Luego los alemanes tuvieron que montar eso del socorro de invierno, de que los civiles pues dejaran ropas de abrigo, los abrigos de pieles de las mujeres, las chaquetas de los caballeros, pues fueran enviadas al frente oriental para poder abrigar a los... Si tienes que recurrir a eso, es que estás contra las cuerdas. una negligente labor logística alemana. Esto... Hace unos meses pude volver a leer a Chitino, a Robert Chitino, del modo alemán de hacer la guerra, que Hugo Cañete hizo el podcast sobre el modo de hacer la guerra alemán, prusiano barra alemán. Y claro, decía esto, pues que la idea esta de las guerras cortas, pues tenía esos generales operacionales y tácticos muy buenos, pero que luego la logística pues ya era más... Claro. Que esté interesado en el tema, pues bueno, si busca... sobre el general Georg Thomas, que era el jefe, si no recuerdo mal, la oficina de equipamiento de guerra del Reich. Bueno, al final era el gran jefe logístico. Bueno, verá que no hizo muy bien su trabajo. Pues fíjate, lo importante es que es tener a alguien ahí competente, en fin. Y bueno, hemos hablado de la ropa o así, pero bueno, sabemos que la guerra moderna pues funciona con munición, con combustible y muchos equipamiento que... para poder reemplazar lo que se avería o lo que se rompe. Y bueno, en las Malvinas ya vimos que operaban pues a unas 13.000 kilómetros de Gran Bretaña. Se consiguió pues poder cubrir todo el hueco de todo este transporte tomando buques civiles, transportes auxiliares de mar. Y bueno, aunque fue destacado, pero hay que decir que desde luego pues bueno, poder desplazar todo lo que desplazaron hasta allí tiene su mérito. Pues a ver, no se tuvo mucho control, no había un inventario de lo que se desembarcaba. Realmente, pues lo que llegaba, pues inmediatamente se desembarcaba en los muelles y no se tenía un control de esto. Y la verdad es que al final, pues bueno, en las últimas batallas, pues bueno, la artillería que tenía que atacar por Stanley llegó, pues que le quedaban solo unos pocos proyectiles. Una resistencia más contundente y se habían encontrado pues sin munición. Sí, pues fíjate, bueno. Por las justas. Sí, básicamente, pues por lo visto el problema era pues que no había forma de saber dónde estaba la munición que era necesaria en ese momento. Por lo visto no llevaban ningún tipo de control y así. Además que, bueno, pues ya vimos un poco pues cuando hubo el desastre del Atlantic Conveyor, que ese el transporte que se perdió, que ya tenían todo, la mayoría de Chinooks de la Fuerza Expedicionaria Británica, que al final, pues bueno, se pudo salvar uno y pues con todos los recambios y así, pues le dio todo el uso posible para mirar pues con uno pues de poder suplir todo lo que todos los que se habían perdido en ese hundimiento. Pues fíjate, el otro día un tuitero nos mencionó y nos ponía una foto de un buque que era un buque de despensa, ¿no? Y dice, vamos, les hundes el buque de despensa y ojo, ¿eh? Ya es que no es ninguna tontería, El famoso, el dicho es épico de los generales aficionados hablan de estrategia, los generales profesionales hablan de logística. Golpeas donde has de golpear, pues bueno, puedes generar muchos quebraderos de cabeza a tu contrario. Uh-huh. Y bueno, y realmente, pues bueno, parecería que deberían haber aprendido esas lecciones, pero en 2003 pues, vamos a encontrar pues, que bueno, el Ministerio de Defensa británico no había, parece que no tomó nota de las lecciones, y por lo visto la Oficina Nacional de Auditoría informó pues, que el sistema de tracking, de rastreo de los materiales, los bienes que empleaba el ejército británico, pues no funcionaba. Incluso explicando que en algún momento, pues por carencias de según qué piezas o así, ni siquiera los helicópteros Apache británicos pudieron ser desplegados en las primeras fases. Pues imagínate, una fase de guerra convencional ante un ejército blindado como podía ser el iraquí, no contar con los Apache, pues bueno, es complicado. Y bueno, hemos repasado un poco, pues realmente toda una serie pues de incidencias y de problemas que tienen los británicos, que seguramente pues por el hecho este de que al final pues las Malvinas vencieron y en libertad duradera pues bueno consiguieron prevalecer ante el ejército regular y después pues bueno llevar como pudieron esta lucha contra la insurgencia iraquí, pues que quizá no son muy destacadas, porque bueno, los hechos están ahí. Bueno, pues eso. Lo importante no es tropezar en la piedra, sino que una vez que tropiezas no volver a tropezar con ella, básicamente. Que esto no es solamente para el ejército británico, sino que también es una cosa que todo el mundo debería tomar nota. Bueno, pues por lo menos hacen autocrítica, ¿no? Por un lugar, porque esto, sí, que, bueno, esto está basado en un artículo que habías visto tú, ¿no, Tony? Pues si querés lo citamos ahí en la bibliografía. Perfecto, perfecto. Pero vamos, me imagino que será británico también el artículo. No, en realidad, luego hablamos del autor, veremos estadounidense. Ah, sí. Bueno, pues sí, encima. No sé si está aprovechando ahí para darle algún palito a sus amigos especiales. Pues fíjate. Bueno, después lo vemos en la bibliografía. Bueno, yo traigo dos casos cortitos. Voy a empezar con uno y bueno, ya veremos cuándo cuento el otro. Bueno, tengo la batalla de Changping, que sucedió en julio del 260 a.C. en China. Bueno, o lo que hoy es China. Se trata de una batalla decisiva ya veremos cómo sucede, entre el estado de Qin y el estado de Zhao. Bueno, pues esta es una época que le llaman la época de los reinos combatientes. Esto se enmarca en un momento en el que, bueno, pues China no está unificada, bueno, había alguna dinastía anteriormente que había tenido mayor dominio, bueno, pero vamos, digamos que la primera dinastía de, digamos, imperial, ¿no? China, pues va a surgir de estos reinos combatientes, ya lo veremos. El caso es que que los reinos combatientes eran varios, ¿no? Pero bueno, aquí están enfrentándose dos, el estado Qin contra el estado de Zhao. Y bueno, pues el estado de Qin había pues encerrado durante 3 años la resistencia de Zhao en la ciudad de Shangdang. La cuestión es que Zhao Kuo, que bueno, obviamente es del estado de Zhao, pues ordenó pues movilizar un ejército de 450.000 soldados para romper ese asedio sobre Shang Dang que estaba haciendo el estado de Qin. Bueno, pues el ejército de Qin, comandado por Bai Qi, pues obviamente ante tal flagrante inferioridad numérica, pues comenzó a retirarse de manera ordenada. Entonces Shao Kuo, bastante ansioso por eliminar y aniquilar al enemigo en una situación de tan clara superioridad, bueno, pues corrió demasiado persiguiendo al enemigo y dejó demasiado alejado a sus espaldas su tren de suministros. Yo creo que ya vais viendo por dónde va el tema. Así que la tropa de Qin pues maniobró y llegó hasta los suministros de Chao y los destruyó. Esto que recuerda lo de el arte de la guerra, que decían que era más fácil establecer, o sea, apoderarse de los suministros y logística del enemigo que crearte una red logística y de suministros para tus propias tropas. Bueno, en este caso, desde luego lo destruyeron y les dejaron sin suministros a los Shao. Así que Shao Kuo pues volvió a Shangdang, a la ciudad de Shangdang, y al no tener sustento, pues tuvo que buscarlo en la ciudad. Pero ¿qué pasa? Que allí tampoco había. Así que, bueno, pues la cosa pintaba bastante chungo porque recordemos que había levantado 450.000 soldados. Y claro, ¿qué pasó? Que Shao Kuo, pues a los 46 días, pues murió. Y sus hombres, bueno, muchos muertos de hambre y también muchos morirían, pues se rindieron al estado de Qin. Una derrota terrible y sin paliativos, derrota decisiva. Pero es que no solamente eso. Bai Qi del estado de Qin pues ordenó la ejecución de esos 400.000 prisioneros que tuvieron. Es decir, que solamente habían escapado 50.000 o a lo mejor 50.000 habían muerto directamente de hambre. Una cosa tremenda. Así que fueron ejecutados. Y bueno, pues de hecho está considerado como una de las operaciones militares más letales de toda la historia. Porque claro, imaginaos, una sola operación militar y eliminar prácticamente el 100% del enemigo y además esas cantidades, ¿no? En números absolutos es tremendo, ¿no? A eliminar, vamos, es que los ejecutaron. Así que menuda matanza. ¿Cuál fue la perdición del estado de Chao? Pues bueno, pues perder sus suministros. Es decir, en el momento que perdió el tren de suministros, él ya estaba vendido, porque con esa cantidad de soldados, pues poco tenía que hacer. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, claro, estamos hablando de los reinos combatientes, ¿no? Que están ahí todos divididos y a ver cómo va a terminar. Habíamos desvelado que de estos reinos combatientes iba a surgir la primera dinastía imperial. Y efectivamente eso es así. ¿Qué va a pasar? Pues que se van a imponer los Qin y van a convertirse en la primera dinastía de lo que sería China, que es el país del centro, que es lo que significa China. Y el primer emperador, que es ese famoso Qin Shi Huang Di, que vamos, que es el que está, creo que significa algo así del que está por debajo del cielo o algo así. Bueno, pues nada, simplemente ver pues una de estas batallas pues míticas, bueno, decisivas, que hacen que se imponga uno de estos estados o reinos combatientes. Bueno, vamos con David, que nos vas a contar una batalla. Bueno, aquí los franceses tuvieron sus más y sus menos con la logística, ¿no? Sí, sí. Además, yo creo que uno de los periodos más apasionantes de la Edad Media. O sea, vamos a hablar concretamente de la batalla de Crecy, donde hubo uno de estos desastres logísticos, ¿no? que provocó una de las mayores derrotas y que hizo que prácticamente fuera el gran detonante o lo que hizo que una guerra dinástica entre Inglaterra y Francia se convirtiera en lo que conocemos como la Guerra de los 100 Años. Y si quieres hablamos un poco del contexto general de esta guerra, ¿no? Para ponernos un poco en la salsa, ¿no? En qué es lo que ocurre, por qué Inglaterra y Francia luchan durante más de 100 años en la Edad Media. La guerra de los 100 años, ¿verdad? Pues venga, vamos a ello. A ver, hay que hablar que en la Edad Media, como... No sé si duró 100 años, pero bueno, duró, se conocía así. Pero bueno, fueron épocas de... hubo treguas, hubo campañas militares, o sea, pero sí que hubo ahí una rivalidad además de carácter dinástico, y esto era porque, como todos sabemos, en la Edad Media los países no eran como son hoy, o sea, eran territorios patrimoniales, eran patrimonios de una casa real que se relacionaba, digamos, con sus vasallos, con sus subalternos, pues mediante estos lazos feudales, son los lazos de vasallaje y de rendir pleitesía. Y bueno, vamos a ver un poco este contexto general. Y hay que decir que la monarquía inglesa había tenido territorios en lo que es el Reino de Francia desde la conquista de Guillermo el Conquistador de Inglaterra. Claro, Guillermo el Conquistador, que era normando, o sea, un territorio, un ducado de Francia, logra un reino. Por tanto, hay un momento en que la monarquía inglesa es de origen francés y, por tanto, tiene, lazos y territorios en el Reino de Francia. Por tanto, son a la vez monarcas de un reino y vasallos de otro, concretamente vasallos del rey de Francia. Tú ya me dirás las polémicas que genera esto. Bueno, Francia durante lo que fue la Edad Media tuvo un gran periodo de estabilidad, sobre todo con la dinastía de los Capetos. Durante bastante tiempo, casi todos los reyes tuvieron un hijo varón que gobernaba, gobernaba con su padre encima vivo, por lo que podía enseñarle un poco todo lo que fue el arte de gobernar y demás. Y esto hace que realmente no haya unas leyes específicas de sucesión, ya que nunca hubo un problema. Y este problema sobrevino con la muerte de Luis X en 1316, que realmente muere sin un heredero varón. O sea, sí que había un pequeño bebé, pero que duró unos días, y su siguiente heredera era una mujer. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que era hija de su primera esposa, que encima estaba condenada por infidelidad. Esto hay que decir que esto sí quedaba para un cagadas matrimoniales también, pero bueno, eso ya en otra temporada. Ah, qué bien. Si decimos uno, ya se puede hacer otro. Y bueno, claro, como era hija de una esposa infiel, pues con la excusa dijeron que no podía reinar, aunque fuera la heredera legítima, y se entrega el trono al hermano de Luis X, Felipe V. Este rey también duró bastante poco y tampoco tuvo un heredero varón, por lo que fue sucedido por su hermano, Carlos IV. O sea que los tres hijos del rey Felipe el Hermoso, que era el padre de estos tres, de Luis X, Felipe V y Carlos IV, habían ceñido la corona y ninguno había tenido un heredero varón. El rey Felipe el Hermoso, para que nos hagamos una idea, es el rey que tuvo, digamos, el conflicto con los templarios, ¿no? Que los mandó a la hoguera y que se dice que tuvo una maldición. Pues esta fue su maldición. Sí, que no es el que pensamos de Juana de Arc. Exactamente. Este es Felipe el Hermoso de Francia. No hay el Borgoñón que vino después aquí a liarla. Pero bueno, con esta tesitura, con todos los herederos varones del rey Felipe el Hermoso muertos, había que encontrar un nuevo rey para Francia. Entonces empiezan a ver qué aspirantes hay. Y entre ellos destaca Eduardo III, el rey de Inglaterra. ¿Quién es Eduardo III? El hijo de Isabel de Francia. Isabel de Francia era la hermana de estos tres reyes que murieron seguidos sin ningún heredero varón. Y también hija de Felipe el Hermoso. Para que nos hagamos una idea, en Braveheart es la actriz Sophie Marceau. O sea, la reina esta que tiene, digamos, esos encuentros así un poco tórridos con Mel Gibson, ¿no? Con William Wallace. Pero bueno, así que esta mujer de todas maneras era bastante odiada en Francia, porque digamos que se rebeló contra su marido, estuvo luego en Francia, tuvo un amante, se lo llevó a la corte francesa, eso estaba muy mal visto, acabó invadiendo luego Inglaterra con un ejército. Y, o sea, ¿que era odiada en Francia o en Inglaterra? En Francia, o sea, en Francia por eso, porque era un escándalo que estuviera en la corte francesa con su amante allí, o sea, su amante Mortimer, vale. Además, se llamaba. Y luego llegan a Inglaterra y de hecho encarcelan al rey legítimo, a Eduardo II, que era en la película de Braveheart, este chico. ¿El malo, malísimo o el otro? No, el hijo, el que hacía de hijo, que estaba ahí como El pusilánime, ¿no? Exactamente. Claro, tú ahora estamos viendo un poco por qué estos caracteres, ¿no? Pues sí, lo encarcela y de hecho lo acaban asesinando en unas circunstancias un poco extrañas. Y claro, esto dice que incluso también en Inglaterra, pues Isabel de Francia también empezará a levantar bastante odio. O sea que, ojo, aquí podemos hacer una versión de Braveheart, pero distinta. Sí, de hecho, en la peli Braveheart, mientras me preparaste, estaba viendo esos detallitos que ponían, ¿no? De cuando le dice, no sé si esto es un poco spoiler, pero cuando le dice a Eduardo I, a cómo se llama, Piernas Largas, ¿no? El rey malo que quería, digamos, someter a Escocia, cuando le dice que su hijo, sí, que le decía que su hijo no era de su, o sea, que el nieto que iba a tener no era de su hijo, Eduardo II. Vamos, que no haya visto Braveheart ya, o sea, que. Claro, hombre, vamos, ya estáis corriendo para allá. Claro, y se refería a Eduardo III, que va a ser el protagonista de esta historia y que para los ingleses fue uno de los reyes más laureados, ¿no?, de la Edad Media. Bueno, este era, digamos, por línea directa. Eduardo III era el principal heredero al reino de Francia, solo que tenía el problema de que era el rey de Inglaterra, o sea, que podían unir los dos reinos. Pero la nobleza francesa eso pues no le hacía mucha gracia, así que buscaron otro aspirante en Felipe de Valois, que era el hijo del hermano de Felipe el Hermoso, o sea, primo de los tres reyes que habían muerto. O sea, tenía muchos menos lazos directos que Eduardo III, pero ¿qué ocurre? Que era francés, era mayor y además estaba en el gobierno, era el regente en ese momento, así que se llevó el gato al agua. Eduardo III... No tenía que acceder a poder, ya estaba en el poder. Exactamente, o sea, ya pues directamente dice, tengo aquí el poder, la nobleza francesa me apoya. Ah, lo de la nobleza obviamente es entendible, es decir, lo que no puede ser es, o sea, la nobleza busca sus intereses, ¿no? Entonces lo que no puede haber es un poder real tan poderoso como unir dos casas reales, o sea, Inglaterra y Francia, imaginaos lo que era eso, ¿no? Claro, además es aplastaría la nobleza francesa, vamos. Exactamente, es un problema muy grande porque, claro, tener. Luego ya fíjate que estos imperios, sobre todo cuando la nobleza es aplacada, sí que se pueden formar estos grandes imperios, pero en la Edad Media es muy complicado. Así que Eduardo, que además estaba en ese momento, era más joven, estaba todavía consolidándose en el trono inglés, pues lo que hace es aceptar que Felipe sea el rey de Francia. Y le presta homenaje y vasallaje, sin promesas, solo, o sea, sin problemas. Lo único que pide es una promesa, y es que Francia no ayude a Escocia en sus guerras insulares. Pero Francia no cumple, y Felipe dice que él va a ayudar a David Bruce, que es el hijo de Robert Bruce. O sea, también llegamos aquí estos lazos que tienen, ¿no?, con lo que fue luego las guerras entre escoceses e ingleses. Y que sí que le va a ayudar en sus guerras contra los ingleses. Y Eduardo, pues muy enfadado, decide vengarse. Por lo que hace un acto es que hace pública su reclamación al reino de Francia. Y en este momento comienza la Guerra de los 100 Años, que realmente es un conflicto dinástico entre dos casas, los Valois y los Plantagenet. Y en este contexto nos vamos a nuestra campaña, la campaña de Crécy, que es la batalla, de la que vamos a hablar, donde va a haber esa, para mí, una de las cagadas logísticas que acabaron determinando una de las batallas más decisivas de la Edad Media. Pero bueno, vamos a ello. Felipe, avanti. Exacto. ¿Cómo se dice en francés? No sé. Bueno, Felipe, pues ante esta enfrenta... pues dice que decide expropiar los territorios franceses de Eduardo, o sea, todo lo que es sobre todo la zona de Guyena. Guyena, digamos que es la región que hay entre la frontera española, o sea, el Bidasoa, y Burdeos, o sea, toda esa región atlántica que era un patrimonio de la familia Plantagenet, de Eduardo III. Y claro, decide como su señor, o sea, como el señor de esa región, como rey de Francia, pues expropiársela al señor feudal, aunque fuera rey de Inglaterra. Y claro, hay una guerra porque Francia levanta sus ejércitos y se dirige sobre todo a Guyena y a otra región que es el Ponthieu, que está al norte, que estaría, alrededor de la desembocadura del río Somme. Somme, el de la batalla de la Primera Guerra Mundial. Bueno, Eduardo III, ante esta afrenta, y al ver a sus a sus vasallos franceses de la Guyena asediados, decide mandar una fuerza expedicionaria a Francia en 1346. Reúne casi entre 700, 1000 barcos, bueno, todo lo que tenía en ese momento Inglaterra, y un gran ejército, y decide cruzar. Los franceses sabían que esto iba a ocurrir y empezaron a fortificar pues las costas, sobre todo la zona de la Guyena, sabiendo que allí podía llegar la ayuda del rey. Pero Eduardo III, en un movimiento sorpresa, decide desembarcar en Normandía. O sea, ya vemos que los aliados en el año 44 no inventaron nada. Ya aquí los amigos ingleses hacían campañas de engaño y desembarcaban en Normandía. El 26 de julio de ese año, 1346, los ingleses asaltan la ciudad de Caen y la saquean, pero la abandonan, porque digamos que su objetivo no era conquistar ciudades francesas, sino arrasar el territorio. O sea, lo que querían hacer era una gran cabalgada, arrasar el territorio, destrozarlo, arruinar completamente lo que era la economía francesa y obligar al rey de Francia a una gran batalla para que se rindiera. O sea, ese era el modus operandi de la batalla que pretendían los ingleses. Así que Eduardo comienza a arrasar el territorio francés de forma metódica. Mientras tanto, los flamencos al norte, que tenían sus propias líos con los franceses, son ayudados con otro contingente inglés y empiezan a avanzar desde el norte. Así que Eduardo lo que intenta es decir, voy a unir mis fuerzas y mi gran cabalgada que viene desde Normandía hacia el norte con los flamencos. Y así ya con un mayor número de fuerzas, mientras que el gran ejército francés está en el sur, en la Guyena, arrasar al rey y a las tropas del norte y lograr una paz ventajosa y posiblemente la corona de Francia. Así que Felipe, el rey de Francia, escogido por sorpresa y viendo que algunos de sus territorios más ricos son arrasados, pues decide levantar una gran leva en el norte, o sea, llamar a todos los caballeros del norte a asamblea en la ciudad de Rouen para enfrentarse a los ingleses. Así que la táctica francesa en un principio era muy sencilla. Sabían que los ingleses tenían mucha movilidad, luego hablaremos un poco del ejército inglés porque tenía esa movilidad, y que iban provocando una gran devastación. Así que era obvio que esa gran devastación iba a ir contra los propios ingleses, porque todo ese territorio devastado no les iba a proporcionar la comida y las vituallas que necesitaban, iban a ser presas del hambre. De hecho, eso ocurría, y lo que hacía es que el propio ejército inglés, cada día que pasaba más y más, se extendía más. O sea, se iba como extendiendo más pues, para conseguir más vituallas. Los franceses, mientras tanto, se encerraban en sus fortalezas, abandonaban el campo y hacían una táctica de tierra quemada. Querían encerrarlos entre Normandía y el Sena, que no cruzaran y que poco a poco el ejército inglés se deshiciera y luego ellos darles la estocada final. Esto así dicho sobre el papel parece una buena táctica, pero era muy complicado llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque en esta época el rey, su deber, o sea, todo lo que mantenía el sistema feudal es que el rey ofreciera protección a sus súbditos. Y al no hacerlo, estaba fallando. Claro, estaba fallando y nadie le iba a seguir. Exactamente. ¿Y qué pasa? Que si tienes otro rey que te está reclamando el mismo título y si tú le sigues, te deja de atacar, pues era un problema muy grande. Así que tuvo que medir muy bien los tiempos Felipe y sus hombres, pues para intentar un poco que coger a los ingleses sin que provocarán grandes estragos y podrán llevar una gran victoria a los franceses, pues que le dieran más ímpetu como verdadero rey de Francia. Y mientras tanto, pues los ingleses ya empezaban a sufrir un poco toda esa escasez que ellos mismos provocaban. Los forrajadores se iban dispersando, muchos de ellos eran víctimas de los campesinos franceses, porque además aquí hay que decir que hay un momento en que la Guerra de los 100 Años además es muy vista en Francia como ese momento, ¿no?, de la creación de la Francia, ¿no?, ese sentimiento nacional, porque empieza a haber un odio al inglés total, o sea, como el gran invasor. Además te viene a destruir, que no es que te conquiste y ya está y te deja vivir, no, te viene a destruir, destruye todo lo que pilla. Exactamente, o sea, era muchas veces hablamos, ¿no?, de estas grandes hordas orientales, pero los ingleses en este caso en Francia están haciendo exactamente lo mismo, o sea, era destruir, o sea, negar al enemigo cualquier capacidad económica, porque como ellos no se iban a quedar, pues nada, o sea, destruirlo todo. Así que los franceses deciden destruir todos los puentes sobre el río Sena y mantenerlos en ese lado hasta que dejen todo totalmente como un erial y se deshagan, ¿no?, como ejército poco a poco. Así que de pronto los ingleses, pues eso, se quedan atrapados. Intentan una y otra vez pasar el Sena, pero se encuentran al ejército francés al otro lado, los puentes destruidos, las ciudades cerradas. Pero hay un momento en que los ingleses, en una acción, digamos así, rápida, logran capturar una pequeña fortaleza en Poissy. Y el puente destruido lo logran reconstruir con unas cuantas vigas y logran cruzar el Sena. Y esto lo logran porque hacen como una especie de añagaza, hacen como un amago de atacar París. El ejército francés se dirige a París y ellos logran cruzar el Sena. O sea, estamos viendo que para la Edad Media, digamos que la guerra ya está bastante avanzada. O sea, se tenían bastantes buenos estrategas y la nobleza, tanto la francesa como la inglesa, sabían bastante del arte de la guerra, ¿no? Muchas veces hablamos de que la Edad Media es el atípico de un puñado de tíos ahí pegándose espadazos, pero no, ya entendían bastante de este tipo de guerra y lo que era la estrategia, la logística y demás. Y bueno, después de cruzar el Sena, hay otra carrera, esta vez hacia el río Somme, el que hemos dicho que era el lugar hacia el que se dirigían los ingleses para contactar con los flamencos. Los ingleses, sobre todo, lo que querían era la mayor rapidez y empiezan incluso a quemar los vagones de suministros y con todo el botín que habían obtenido del territorio que habían arrasado. Pero bueno, vuelve a ocurrir los mismos, empiezan a tener escasez y los forrajadores vuelven a extenderse más, el ejército se vuelve más vulnerable, empiezan a agotarse y los franceses logran adelantarlos y llegan al río Somme antes que los ingleses. Y los ingleses se encuentran de pronto pues atrapados entre el ejército francés, entre el mar y en el río Somme. Dice, ¿qué podemos hacer? Pues estaban en ese momento, tuvieron la suerte, están en Ponthieu, que hemos dicho que es uno de estos territorios ingleses en Francia. Y claro, era, digamos, patrimonio de Eduardo III y muchos de sus generales, de sus nobles, lo conocían. Y al conocerlo, pues sabían que había un pequeño vado, digamos, hacia el final del río Somme, cuando está cerca de la desembocadura, que se llamaba Blanchetac. No sé cómo se llama en francés, así en castellano se dice Blanchetaque, por si alguien lo quiere buscar. A mí me gusta tu pronunciación, Blanchetaque, mola. Blanchetaque, hay pronunciación. Bueno, este vado, el tema es que era un vado, no era del todo adecuado para un ejército, porque está muy cerca de la desembocadura, es en los momentos en que la marea bajaba, no dejaba de llegar el agua a la altura de la rodilla de los soldados. Aún así era esto o nada, así que el ejército inglés no se lo piensa. Y a las 8 de la mañana, cuando la marea está más baja, se deciden a cruzarlo. Los principales generales ingleses, sobre todo Reginald Coban y el conde Northampton, comienzan a... Northampton, perdón. Mi pronunciación británica tampoco es la mejor. Bueno, pues estos nobles lo que hacen es encabezar un ataque, sobre todo con los arqueros ingleses, que luego hablaremos mucho más de ellos, que van dirigiéndose al otro lado del vado, que está ocupado por los franceses, lanzando flechas sin que las cuerdas de los arcos toquen el agua, porque al tocar el agua perderían tensión y digamos que pierden la ventaja. Así que, ayudados por hombres de armas, comienzan a avanzar pues, con el agua por las rodillas y poco a poco van haciendo ceder al ejército francés, que acaba por retirarse, y los ingleses logran cruzar el río Somme. Así que Eduardo, pues bastante aliviado, ya tiene el camino pues expedito para buscar a los flamencos, juntar los dos ejércitos y por fin hacer hincar la rodilla al rey de Francia. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que se entera que sus aliados flamencos han sido derrotados y no hay otro ejército esperándole, están solos. Así que con su ejército totalmente agotado y al límite, deciden pararse en un sitio que por lo menos tenga unas características estratégicas adecuadas y esperar al ejército francés y lograr vencerlo, esperarlo, enfrentarse a él antes de que el gran ejército que se encontraba en Guyena llegue al norte para unirse a Felipe. O sea, esa era, digamos, la única salida que tenía ese momento Eduardo y sus hombres. Así que el 26 de agosto de 1346... en una pequeña aldea llamada Crecy, en un montículo, una pequeña elevación, deciden pues, montar su campamento y fortificarse. Y aquí empieza la batalla de Crecy. Pero antes vamos a hablar un poco de los ejércitos. Tenemos un ejército inglés que se estima, como no hay las estimaciones exactas, no se saben, entre 10.000 y 15.000 hombres, de los que se supone que entre ellos había unos 5.000 arqueros, entre arqueros a pie y arqueros montados. ¿Y por qué son importantes los arqueros? El arquero en ese momento era una unidad muy inglesa, o sea, era prácticamente el arco largo, que era el arco que utilizaban ellos, el arco de guerra, se hizo muy popular en Inglaterra y Gales. Era un arco que muchas veces medía entre 1,80 a 2 metros de altura, estaba hecho de tejo, y era un arma muy complicada de manejar. O sea, es un arma que se necesita mucha práctica. Se estima que un arquero, para ser eficaz, necesitaba entre 10 y 12 años de entrenamiento. Estamos hablando de que su cuerpo, su musculatura, se tiene que adaptar para tensar ese arco y lograr, digamos, una cadencia de fuego adecuada. O sea, fíjate en la Edad Media de lo que estamos hablando, ¿no? De una especialización en un arma que a priori era bastante complicada. Además, este arma necesitaba una industria no solo de la propia construcción de arcos, cuerdas y demás, sino para provisionar de flechas. O sea, tenemos que hablar que los arcos consumían muchísima munición. O sea, un tirador bueno podía tirar bastantes flechas por minuto. Por sí, tanto, que eso pensamos que estamos disparando y es inacabable el carcaj. Exactamente, exactamente. De hecho, los carcaj pocas veces se utilizaban, ¿no? Lo que hacían era, sobre todo, clavar las flechas en el suelo, clavar todas las que podían. ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué? Porque así se impregnaban de todo lo malo que hubiera en la tierra, ¿no? Y así poder, cuando las lanzaban sobre el enemigo, pues iba con un extra de infecciones. Además, cuando estaban en movimiento, las solían llevar como en un zurrón, o sea, en un zurrón atado en el lateral y demás. No es esa imagen de Robin Hood, ¿no? Que se la saca de la espalda y demás. Eso los arqueros ingleses casi nunca. Claro, toda esta necesidad de flechas lo que había hecho es una industria inmensa en las ciudades británicas, pues para suministrar flechas, puntas y demás, y todo lo que necesitaban los arqueros. Puntas había varios tipos, o sea, para atravesar armaduras, para herir a los animales, para quedarse enganchadas. O sea, estamos hablando de un arma bastante novedosa. Los arqueros, además, no solían llevar el arco con, digamos, con la cuerda puesta, o sea, con la cuerda enganchada, sino que la tenían normalmente guardada, tenían varias y solo las montaba cuando iban a combatir. O sea, también nos tenemos que quitar esa imagen del arquero que podía acudir a su arco, ¿no? Como si fuera un elfo en cualquier momento y dispararlo. Y bueno, también era una unidad muy polivalente porque muchos de ellos iban a caballo, por tanto se podían unir a esas grandes cabalgadas, a esos golpes de mano rápido, eran un refuerzo que incluso en combate podían moverse digamos, en todo lo que es el campo de batalla, pues tanto a pie porque eran rápidos, no llevaban armaduras y simplemente llevaban este armamento ligero que era el arco y luego alguna espada o armas, pues puñales sobre todo para dar, para rematar, ¿no? a los heridos y demás. Y arrojar una lluvia de flechas sobre el enemigo desde cualquier punto. O sea, estamos hablando de una unidad que además los franceses conocían muy bien y las temían. Mira, pues hablando así como anécdota, ¿tú sabes cuál es el símbolo de la victoria de Churchill? La V de la victoria. Sí, sí, pero bueno, había dos maneras de hacerlo. Era o con las yemas mirando hacia la gente, sí. o con las uñas mirando hacia la gente y las yemas mirando hacia ti. Claro, el tema es que ese es el símbolo, ese es el gesto que hacían los arqueros ingleses cuando se enfrentaban a sus enemigos. Al final, aquí están mis dedos. Claro, que cuando capturaban a uno, lo primero que hacían, sobre todo los franceses, eran cortarle esos dos dedos. Normal, es como claro, ahora dispara flechitas, giripichis. Exactamente, les odiaban a muerte. O sea, era como pillaban un arquero, se quedaba sin dedos, vamos, eso fijo, era lo menos que le podía pasar. Los odiaban muchísimo y como capturaban a alguno, vamos, lo dejaban bueno. Y bueno, esto es más o menos, he hecho sobre todo hincapié en los arqueros porque va a ser uno de los protagonistas de esta batalla, pero bueno, luego también contaban sobre todo los ingleses con hombres de armas, tanto ingleses, galeses, luego tenían pues los típicos peones de infantería que tenían todos los ejércitos, o sea, la chumba, ¿no? O sea, estos que están ahí con la lanza puesta y que sirven para rellenar. También decía, había gente de Guyena. Sí, sí. Había un poco de todo, ¿no? El ejército francés se calculaba, sin embargo, entre 20.000 y 30.000 hombres, entre, pues lo mismo, caballeros, peones, hombres de arma y ballesteros genoveses. Y aquí hay que fijarse principalmente en dos unidades, la caballería. La caballería francesa en este momento está considerada la más potente de Europa, el caballero pesado, o sea, desde que hablamos el arma definitiva de la Edad Media, ¿no? Esa carga de caballería que rompía al enemigo y que detrás pues iban todos los peones, los hombres de armas, lograban, digamos, abrir una brecha y eran los que al final acababan ganando la batalla, ¿no? O sea, lo hemos visto en miles de batallas en la Edad Media, por ejemplo, las Navas de Tolosa, ¿no? O sea, la caballería pesada que rompe la línea y logra, pues, con todos los grupos, digamos, de hombres de armas que vienen detrás, ensanchar la brecha y conseguir la victoria. ¿Cómo cargaba la caballería francesa? Pues principalmente lo hacía en grupos de 6-8 caballeros que se llamaban conroys. O sea, pues esto era el típico señor feudal, pues con sus familiares más allegados, la gente así más poderosa, ¿no? De su clan, de su familia, y luego pues grupos de caballeros pues que estaban unidos a él por lazos de vasallaje y demás, ¿no? Entonces pues eso, nos encontramos con grupos muy heterogéneos, desde un gran señor, ¿no?, que puede tener 10-12 conroys de 6-8 caballeros siguiendo su estandarte en la batalla, hasta pequeños conroys de algún pequeño señor feudal de pues eso, de 4 o 5 caballeros. Y sobre todo, pues también tiene mucho que ver el tipo de armadura, porque cuanto más rico eres, mejor armado vas. En las batallas medievales era así, o sea, el tipo que llevaba la mejor armadura era el más rico. Y esto le hacía, pues, digamos que sobreviviera a la batalla, no precisamente por su armadura, sino porque cuando el enemigo lo veía, lo que hacía era ir a por él, pues sobre todo abatirlo, y cuando estaba en el suelo, que pidiera clemencia para luego conseguir el rescate, que era realmente a lo que le gustaba a la gente en la guerra, ¿no? Conseguir el dinero de los rescates de los nobles. Y bueno, esto es la caballería. Y luego vamos a hablar de otra unidad bastante interesante que va a ser muy protagonista de esta batalla, que son los ballesteros. Los ballesteros que tenían los franceses eran principalmente ballesteros genoveses. Esto era que eran contratados en Génova y en otras ciudades italianas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué surgen aquí los ballesteros? Porque estamos hablando de otro contexto. En Italia había muchas más ciudades estado, no era tanto la nobleza la que llevaba la voz cantante, sino las milicias ciudadanas, y empiezan en esta época, en el siglo XIV, a configurarse pues esos gérmenes, ¿no?, de unidades especiales, pues como fueron en Suiza los piqueros y en la zona de Génova y aledaños los ballesteros, o sea, unidades muy profesionales, unidades de soldados que acaban siendo mercenarios y que Francia contrata pues para este tipo de guerras. ¿Y por qué se arman con ballestas? Porque la ballesta surge como un arma mucho más precisa y con mayor alcance que el arco. ¿Cuál es su problema? Una cadencia de tiro menor. O sea, estamos hablando de un arma con más, mucho... más potente, que atraviesa armaduras y tal, e incluso puede tener... No sé si has dicho mayor alcance. Exactamente, mayor alcance. O sea, si tienes un arma con mayor alcance, pero menor cadencia de fuego. Claro. ¿Cómo resuelven esto? Porque los ballesteros, mientras están cargando, tienen un escudo especial que se llama pavés. Un pavés es un escudo, digamos, de un tamaño considerable, donde una persona se puede proteger detrás. De hecho, era raro que el propio ballestero llevara su propio pavés. Muchas veces se montaban en el campo de batalla pues sobre un trípode, y uno o varios ballesteros se ponían detrás. Sí, yo creo que eso lo hemos visto en alguna peli. Sí, seguramente. Sí. Y era un armatoste, y así que se ponía. Exactamente, y en otros casos tenían pues pajes o peones que portaban el pavés, lo sostenían mientras el ballestero detrás se refugiaba para cargar, y una vez que cargaba podía disparar, y cuando el tiempo que cargaba en recargar el arma, pues estaba a salvo, ¿no? O sea, era, digamos, un elemento básico para los ballesteros. O sea, tenían ese punto de que tenían más un mayor alcance, pero necesitaban del pavés para protegerse mientras recargaban, porque tenían una cadencia de fuego menor que el arco. Así que, haciendo un poco las aclaraciones de los ejércitos y viendo el contexto general, nos vamos a ir a la batalla de Crécy. Así que, sí, mola, ¿no?, cuando presentamos las batallas. Aquí viene. Sí. Así que, sin más, el ejército inglés se asienta en esa pequeña loma entre las localidades de Crécy, Wadicourt. Y bueno, han llegado antes que los franceses, así que se dedican sobre todo los arqueros y los peones del ejército a cavar agujeros, a plantar estacas, porque saben que su principal enemigo, la caballería francesa, va a cargar sobre ellos, va a cargar sobre la línea. Entonces necesitan poner todos los impedimentos que puedan a los caballos para que no carguen, para que no lleguen con fuerza a la línea y así puedan tener una oportunidad. Mientras tanto, Eduardo III se coloca en el centro de la colina y al conde de Northampton le coloca en su ala izquierda. Coloca a los hombres de armas hacia el centro y en el flanco a los arqueros. En el otro flanco general del ejército coloca al príncipe de Gales, que es archiconocido en el mundo entero como el príncipe negro, el Black Prince. No sé muy bien por qué le llamaban así, porque no llevaba armadura negra ni nada, ¿no? Pero pasó a la historia con este sobrenombre. De hecho, luego fue uno de los principales, digamos, generales ingleses, ¿no?, de la guerra. De hecho, estuvo también en España, en la batalla de Nájera y demás, pero bueno, eso es otra historia y tampoco nos vamos a meter, que para explicar una cagada de logística, mira la que estamos montando. Bueno, El príncipe negro en este momento era muy joven, o sea, era el hijo del rey, y lo que hace el rey, pues muy sabiamente, es, aunque nominalmente el ala está bajo su mando, pone a uno de sus principales hombres, a Geoffrey de Harcourt, como el que de verdad sabe, o sea, el tío con tablas y que controla la situación cuando sea la batalla. Así que, pues eso, la disposición en el ala del príncipe negro es igual. O sea, en el centro los hombres de armas, o sea, hombres con escudos, espadas, lanzas, todo tipo de armamento para mantener la línea, y en el flanco a los arqueros. Luego también hay que decir que el ejército de Eduardo contaba con algunas bombardas, pues que era el principio de la época de la artillería, que realmente no tenía mucho efecto, pero siempre las llevaban por si acaso, porque cuando se disparaban, pues asustaban bastante al enemigo, ¿no? Había muchos soldados que nunca habían tenido contacto con las armas de fuego, y simplemente el estallido de la pólvora pues muchas veces hacía que las líneas enemigas flaquearan, y bueno, siempre era importante llevarlas, ¿no? Y bueno, esta es la disposición del ejército inglés, y ahora vamos con la del ejército francés. ¿Y por qué? Porque es el momento en que vamos a ver la gran cagada logística de esta batalla. Y es que mientras los ingleses se disponen en la colina, los franceses, por sus exploradores, ya saben dónde están los ingleses y se dirigen hacia ellos a presentar batalla. La fuerza francesa empieza a estirarse, o sea, es una carrera pues para llegar donde están los ingleses, que no se les vuelvan a escapar, porque ya se les habían escapado en varias ocasiones y querían la batalla ya, es lo que habíamos hablado. El rey necesitaba la batalla, necesitaba vencer al enemigo, se había arrasado su territorio y necesitaba pues ser realmente el rey de Francia, el hombre fuerte, el que protegía a su país. Así que esto hace que la llegada hacia Crecy empiece a ser mucho más anárquica que la de los ingleses. O sea, el rey en ningún momento pudo disfrutar de un control de todo el ejército, las bandas de nobles por el camino pues se estiraban, se iban perdiendo unidades, y bueno, el enemigo, mientras tanto los ingleses en la colina pues estaban mucho más descansados, estaban, digamos, consolidándose, y los franceses pues iban llegando poco a poco. En esta carrera las formaciones francesas se dispersan. Además, cuando empiezan a acercarse cerca de Crecy, en los bosques y demás, temen una emboscada, por lo que hacen que la infantería se adelante a la caballería que va en cabeza, pues para prevenir cualquier tipo de emboscada. Todos estos movimientos hacen que los ballesteros genoveses, que eran de las unidades más disciplinadas, la unidad realmente de soldados profesionales, se alejen de su tren logístico, donde llevan sus vitales paveses para protegerse. Ojo, esto importante. Los ballesteros, además comandados por un tal Carlo Grimaldi, que así por curiosidad es el fundador de la dinastía Grimaldi, que creo que gobierna en Mónaco, un lugar Monte Carlo, Mónaco. Sí, señor. Pues por aquí andaba ya los primeros monegascos aliados con Francia. Bueno, más bien gente de fortuna que termina allí. Exacto. A ver, no dejan de serlo, ¿no? Al final sí, Mónaco sí. Fue el premio a todas estas hazañas de andar así, de sus alianzas con los franceses. Así que los ballesteros pierden de vista el tren de vituallas donde iban sus paveses, y de pronto se encuentran que si tienen que entrar en batalla van a tener un problema. Pero todavía les queda que pueden disparar desde una mayor distancia que los arcos, ¿no? Aunque tendrían que medir, ver hasta dónde puede llegar la lluvia de flechas inglesas y disparar ellos desde más lejos. Así que cuando empiezan a llegar al campo de batalla, los genoveses se ponen en primera línea, o sea, la primera línea, porque la táctica era clara. Los ballesteros iban a llenar de dardos toda la línea inglesa, hacerla que flaquee, y una vez que ha tenido bastantes bajas, la caballería se va a ocupar. Para ello había una primera línea de caballeros comandados por el duque de Alençon. Detrás de ellos se había colocado una segunda comandada por Juan de Luxemburgo, que era rey de Bohemia. También este personaje, este caballero, tenía una historia curiosa que haría para hablar también un poco de él. Y es que estaba ciego. Es un caballero ciego que de hecho exigió que le ataran a otros dos caballeros para cargar. O sea, y encima comandaba lo que era la segunda línea francesa. O sea, para que veamos también esa mentalidad, ¿no? que tenía en la Edad Media, sobre todo. Qué loco, es un poco Cid, ¿no? Pero, sí, pero, sí. Pero, ¿y los otros dos caballeros qué dirían? Es pues como, nada, le ataban y dije, pues lánzate, o sea, total. Sí, sí, pero bueno, pues, están atados a él. En fin. Sí, sí, claro. Pero a ver, realmente el conroy funcionaba así. La forma de atacar es porque tenían que ir pie con pie. O sea, es básico. O sea, aunque nosotros ahora mismo no lo visualicemos o tengamos más la visión de película, ¿no? De un caballero ahí girando sobre sí mismo en el caballo y todo muy anárquico, no podían ir así. O sea, tenían que ir todos juntos, romper la línea todos juntos. O sea, que entre caballo y caballo no hubiera espacio para hacer un muro, digamos, y romper la línea. Sí, era básico eso, porque si la infantería rodea al caballo, el caballero cae. Así que realmente no era tan importante. De hecho, por eso yo creo que simplemente con dos hombres de confianza lo atan ahí a sus caballos y tira para adelante. Pero bueno, hay que ver un poco también esa peculiaridad que tenían y esa mentalidad que tenían los caballeros entonces. Y detrás de Juan de Luxemburgo, pues ya se coloca el rey, pues con el resto de los grandes nobles y demás, ¿no? O sea, había como cuatro líneas, una de ballesteros genoveses y luego tres líneas de caballería. Estas líneas de caballería, por supuesto, están flanqueadas por peones y hombres de armas a pie, que en caso de que un convoy rompiera la línea, entraban detrás y la agrandaban más, pues, para destrozar al enemigo. Así que, bueno, la táctica era clave. Los genoveses se adelantan para dirigirse hacia donde están los ingleses, para disparar sus ballestas, pero en ese momento ocurre algo terrorífico, y es que empieza a llover. Empieza a llover, pequeños chubascos, estamos en agosto, no es algo muy grave, pero claro, esto es fatal para los franceses, porque a los ballesteros genoveses se le mojan las cuerdas de las ballestas y pierden tensión, pierden su segunda ventaja, el alcance. Básicamente no van a ser tan potentes. Exactamente, ya no pueden disparar desde más lejos que los arcos. Mientras tanto, los ingleses lo que hacen es, como hemos dicho, desmontan sus cuerdas y las solían guardar debajo del gorro para mantenerlas secas. Debajo de su gorro, de su casco, las mantenían secas y cuando termina de llover vuelven a ponerlas en el arco. Claro, los ballesteros, una vez cesa esta lluvia, ordenan a los ballesteros genoveses dirigirse a primera línea sin sus paveses y con las cuerdas de las ballestas mojadas. Desde el minuto uno los genoveses saben lo que va a ocurrir y están reticentes, se echan hacia atrás, no quieren ir, saben que aquello va a ser una masacre, pero claro, los franceses le dicen, os hemos pagado, ir para allá. Así que al final acaban dirigiéndose hacia la línea inglesa y claro, en cuanto se acercan, digamos que van tirando flechas hacia el dardo hasta donde llega, hasta una distancia en que pueda, digamos, ser efectivo, y esa distancia está dentro de la distancia de los arcos ingleses. Y claro, aquí es donde los arcos ingleses, por la cadencia de fuego, acaban destrozando a los ballesteros genoveses. Los hacen pedazos. Sus líneas se rompen rápidamente y acaban retrocediendo. Y este para mí es uno de los momentos donde un error logístico, si el rey hubiera controlado mucho más toda la línea logística en la batalla, los ballesteros genoveses, que eran unas tropas excelentes, unas tropas de primer nivel, profesionales, que podían enfrentarse a los arqueros ingleses de tú a tú, con sus armas, digamos, en óptimas condiciones, o sea, con unos paveses para protegerse de la lluvia de flechas y con, digamos, las ballestas en plenas condiciones, se vieron totalmente desbordados y destrozados. Y a partir de aquí, la guerra, o sea, la batalla, acaba en una de las cargas más épicas. Y es que en ese momento, cuando los ballesteros genoveses comienzan a retroceder, los franceses lo ven, y sin esperar a que se retiren, enarbolan la oriflama, que era el estandarte francés, que significaba que no hay tregua. O sea, mientras la oriflama estaba enarbolada, no se iba a dar tregua al enemigo, se iba a matar a todo el mundo. Lo enarbolan y se dirigen con todos esos convoyes de caballería, toda la flor y la nata de la caballería francesa, en una primera carga del duque de Alençon contra la línea inglesa. Parece que va a ser una masacre, o sea, imagínate, miles de caballeros lanzados al galope contra los ingleses, pero claro, ahí estaban los arqueros ingleses. Los arqueros ingleses, realmente, a ver, el arco era muy difícil que atravesara una armadura, o sea, un tío protegido con una cota de malla o con un peto, pues era muy difícil que el arco... Pero los caballos... Pero exactamente, los caballos. Y los ingleses lo sabían y apuntaron a los caballos. Entonces, cuando empiezan a caer caballos, la carga se desbarata, los jinetes empiezan a estar atrapados debajo de los caballos, los convoyes que vienen detrás tienen que parar para esquivarlos, empiezan a romper las formaciones, las flechas vuelven a caer, aquello empieza a ser una matanza. Alençon acaba retirándose e incluso cae muerto, o sea, toda su carga fracasa, y Juan de Luxemburgo, ciego y todo, atados dos caballeros, carga con todos sus hombres. La segunda línea carga. Esta carga llega incluso a llegar a la línea inglesa, o sea, es mucho más impetuosa. Los hombres de Juan de Luxemburgo directamente apuntan contra el estandarte Príncipe de Gales, incluso llegan a cruzar las espadas, ¿no?, con el mismo Príncipe de Gales, rompe la línea ahí, pero en el momento más crítico, Northampton manda a sus arqueros, flanquean a estos caballeros y acaban arrasándolos. Así que Juan de Luxemburgo cae en batalla, o sea, pues al final, mira, es el final que querría cualquier caballero, ¿no? Aunque fuera ciego, cae en la batalla, más rey de Bohemia, ojo, o sea, no era un cualquiera. Sí, sí. Cae, y los restos de los caballeros no querían ser derrotados para ellos. O sea, imagínate, caballeros derrotados por arqueros. Así que con los restos de los que van quedando, los Conroy se vuelven a unir de cualquier manera y lanzan hasta 13 cargas más contra la línea británica. Bueno, la línea inglesa, en este caso todavía no eran británicos. Así que una y otra vez esas cargas acaban fracasando y van cayendo la flor y la nata de toda la caballería francesa. Al final del día, cuando ya la situación era de que prácticamente no quedaban caballeros, algunos de los allegados al rey cogieron las bridas del caballo de Felipe y lo sacaron de allí. Había sido una de las derrotas más brutales que había tenido Francia hasta ese momento. Se calcula que hasta 1.500 nobles de alta estirpe perecieron en el campo de batalla. Hay que decir que los arqueros, en todo caso, normalmente lo que se pretendía cuando caía un noble, imagínate un noble debajo de un caballo, normalmente pedía cuartel, ¿no? Se le capturaba y luego se pedía un rescate. Pero es que en este caso era imposible, eran tantas las cargas que lo que hacían entre carga y carga los arqueros era salir de la línea, veían a algún noble y con los puñales, pues por algún resquicio, sobre todo en los resquicios que hay para ver en los cascos, para que puedan, donde están los ojos o en las axilas del caballero, pues les apuñalaban como podían, les quitaban lo que tenían encima y volvían a la línea. Claro, esto provocaba y encendía cada vez más a los nobles que quedaban, ¿no? O sea, volvían a cargar, volvían a ser víctima de las flechas. Y fue terrorífico. O sea, Crécy al final derivó en que el ejército francés del norte desapareció completamente y los ingleses acabaron conquistando la ciudad de Calais y la tuvieron más de 200 años. 200 años donde fue el puerto donde uno tras otro todos los ejércitos provenientes de Inglaterra desembarcaron para llevar a cabo la Guerra de los 100 años que se extendería durante todo el siglo XIV y parte del XV. Fíjate, lo que empezó con una racia o algo así, ¿no? Exactamente, una gran cabalgada. Terminó, pues, por culpa de esta derrota terrible de los franceses, pues en una, o victoria de los ingleses, como lo queréis ver, terminó, pues eso, prolongando una guerra tremenda. Vamos, sí, ahí sí. Se le abrieron las puertas a Inglaterra en el continente. Exactamente, o sea, estuvo muy cerca de ganarla, o sea, ganó muchos territorios, pero bueno, como fue una guerra, al final eran guerras dinásticas, cuando, por ejemplo, Eduardo III fue un rey muy competente en lo militar, pero luego cambiaban las tornas, aparecía un rey francés más competente, un rey francés e inglés más incompetente, y así pues ganaban, perdían territorios, pero fue una guerra muy larga y una guerra dinástica, y al final, pues como todos sabemos, no acaba con aquella historia de Juana de Arco y los franceses logrando reconquistar todos los territorios que tenían los ingleses en sus manos y por fin recuperando la ciudad de Calais y todos esos territorios dinásticos que Inglaterra había tenido en su día en Francia. Pues sí, pues fíjate lo tremendo, ¿eh? De no tener, fíjate un detallito, ¿eh? No tener el equipamiento a mano, el problema que te puede crear. Exactamente, cuando tienes un ejército totalmente, o sea, muy competente. Y muy especializado, ¿sabes? Además. Exactamente, tienes un arma que te está contrarrestando el principal arma del enemigo, que son sus arqueros, que son tus ballesteros, pero que necesitan de una serie de elementos, simplemente por el momento ese que es el acercamiento, o sea, ya cuando los ingleses están posicionados, el saber llegar, o sea, el separarse de su tren logístico, el no poner disponer de sus paves, y luego ese momento de infortunio, ¿no? Que fue esa lluvia, que la última ventaja que hubieran tenido los ballesteros, que es su mayor alcance, lo pierden, pues les provoca que la batalla acabará en una auténtica matanza de lo que fue la nobleza francesa. Tremendo. Pues nada, una cagada logística. ¿Qué debemos hacer? Además, suele ser un problema que luego se agrava con otro, siempre son cosas... Sí, pero es curioso cómo en la Edad Media ya, o sea, la logística tenía su importancia y al final el problema simplemente es provocado por la necesidad política de un rey de hacer frente a un enemigo que esa gran cabalgada le había puesto en una tesitura, sobre todo por ser un conflicto dinástico, ¿no? De no eres capaz de proteger a tus vasallos, enfréntate a tu enemigo o es que se te van a rebelar. Totalmente. En fin, bueno, pues aquí queda este caso de franceses e ingleses. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¿Locura? ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta, pero casi! Aquí traigo la otra batalla, que es la batalla de... Bueno, yo creo que esta la conoceréis, la de Isandhlwana, que es la... Yo creo que aquí todo el mundo, no hago ningún spoiler si os digo que... Bueno, son estas batallas coloniales en las que, bueno, pues una fuerza inferior tecnológicamente, bueno, pues destroza a, bueno, estas fuerzas desarrollada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tecnológicamente y militarmente, y les pegan un buen rapapolvo, que lo hemos visto que casi todas las naciones lo que serían imperialistas, pues sufrieron algún desastre de estos. Bueno, pues en este caso se trata de la batalla de Isandhlwana, que de hecho merecería hacer un podcast exclusivo de ello, pero aquí voy a mencionar muy rápidamente las cosas, así por encima, para incidir en dos aspectos que claramente me parece que son temas de logística. Y bueno, sucedió el 22 de enero de 1879. Un ejército británico, no voy a entrar en los prolegómenos ni nada de esto, voy directamente al grano, un ejército británico de 16.800 hombres, casi 17.000. Y bueno, pues que tenía una columna de suministro de unos 612 carros y otros 113 carros ligeros con 7.600 animales de tiro. Y bueno, ¿qué pasa? Que todo esto pues producía pues bastante retraso porque, bueno, mover todo ese tren de suministro pues era complicado. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que acampan en Isandhlwana, en ese lugar. Y es una zona de campo abierto, tiene un monte muy característico, la verdad casi todo un símbolo. Y bueno, ¿qué pasa? Que pues no fortifican, ¿no? Confían en su instrucción y en su tecnología superior. Esto ya lo hemos visto muchas veces. Little Big Horn, bueno, en fin. Y unos cuantos más, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que bueno, organizan patrullas de reconocimiento, en el que detectan algunos zurúes y tal, y bueno, como andan con prisa, pues dicen, oye, mira, vamos a dividir el ejército en dos, y entonces uno va a perseguir a estos zurúes, a ver dónde está, a localizar a estos zurúes, y el resto va a acampar aquí, porque es que lo que no podemos hacer es, y vamos a ser demasiado lentos, tenemos que dividirnos y uno que persiga y extermine a los zurúes, le venza, y los otros, bueno, pues ya volveremos a aprovisionarnos. Muy bien, ¿qué pasa? Que estas partidas de reconocimiento así habían detectado zurúes, pero no habían detectado el tamaño que se suponía que había en los alrededores. Tenía un tamaño de 35 impis o regimientos zulúes, que vendrían a ser 22.400 zulúes, es decir, los británicos movían 17.000, casi 17.000. Estábamos hablando que los otros movían más de 22.000, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa? Eso está, dices, bueno, pero con la tecnología que tenían y todo esto y su formación militar, pues no serían rival. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que al dividir el ejército y ir a buscar los zulúes, pues dejó al primer batallón del 24º regimiento de infantería protegiendo el campamento con los suministros a las órdenes, pues bueno, de un inexperto llamado Henry Pullein. Y bueno, pues esos son 1.800 hombres, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues ya lo estoy imaginando, que mientras unas partidas de zulúes alejaban al grueso del ejército británico al mando de Chelmsford, pues el grueso de los zulúes se lanzaron a exterminar a los británicos que estaban en este campamento, a los 1.800 hombres. Entonces ya no son 17.000 contra más de 22.000. Ahora estamos hablando de unos 20.000 lanzándose contra 1.800 hombres, contra 2.000. Es decir, una proporción casi de 10 a 1. Bueno, y sin casi, vamos. Así que estaba mal el tema. Aunque el fuego de los soldados británicos fue demoledor, dejando 1.000 zulúes muertos, pronto se vieron superados, se alcanzaron rápidamente las líneas británicas, que tampoco estaban fortificadas, entonces claro, llegaban fácil, y bueno, pues esa superioridad numérica pronto, bueno, se fue, batieron, o sea, superaron todas las líneas, las batieron, y bueno, aquello fue ya una masacre, y no solamente eso, sino que el fuego, la cadencia de fuego no pudo ser mantenida debidamente por falta de municiones. ¿Y por qué había falta de municiones? ¿Vale? Había falta de municiones porque se cuenta que las cajas no venían clavadas con clavos, sino que venían atornilladas y no podían abrirlas. Es decir, no es lo mismo hacer palanca e intentar abrir cajas. Tienes que destrozar las cajas porque no vas a poder desatornillar. Necesitas, pues eso, un desatornillador. Así que, bueno, pues ahí estaban desesperados, superados por los zulúes, no podían mantener el fuego y los otros desesperados para abrir las cajas de municiones. Y no podían. Es terrible, ¿no? Y, o sea, que imaginaos, eso es un problema logístico de poca previsión. Es decir, bueno, ya tendrán tiempo de abrir cajas o no. No es lo mismo levantar la tapa clavada, desclavar una tapa, que tener que ir desatornillando. Es tremendo. En fin. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que de esos 1.800 hombres, 1.300 fueron masacrados. La mayoría británicos, porque también había aliados del lugar y algunos holandeses. Bueno, esto supone un doble error logístico, ¿no? Porque en principio, por una parte, está lo de las cajas, pero bueno, también está el tema de no proteger tu columna de suministro debidamente. Y fijaos, ahí está el tema. O que a lo mejor no llevas una columna de suministro o un ejército apropiado para combatir allí. ¿Por qué? Porque te estás moviendo demasiado lento. Bueno, desde luego, claramente esto es un error, uno más otro, otro más otro, en fin, bastante grueso, y que bueno, lo pagaron gravemente los británicos. Y bueno, a pesar de las bajas de los zulúes, para los británicos fue muy impactante. El tema de la fortificación y todo eso también es importante, porque cuando después se encontraron en una granja, creo que se llamaba, Rooks Drift, bueno, pues ahí sí que se parapetaron bien, pues el puñado de británicos que había ahí, que eran muy, muy, muy, muy pocos, muy poquitos. Estamos hablando de a lo mejor, ¿no?, llegaban a 150, y bueno, pues aguantaron el embate de unos 4.000 zulús, se habla. Con lo cual, imaginaos, durante estuvieron 2 días aguantando sin parar. Y bueno, pues nunca hubo un combate para el ejército británico como ese. Vamos, se repartieron ahí un montón de cruz de victoria. Bueno, pues nada, Javi, vamos contigo con... Bueno, nos vamos a los mares del sur. A ver, ¿qué mares del sur son esos? Alguno dirá, bueno, yo sé cuáles son, pero bueno, vamos a ver. Alguno se lo puede imaginar, sí, sí, nos vamos a los maravillosos mares del sur, ¿no? Playas de arena maravillosa, estupenda, aguas cristalinas y un interior selvático infernal, ¿no? Cuajado de mosquitos, de serpientes, de todo tipo de bichos que reptan y pican y envenenan, con una humedad y un calor que se les, bueno, se te pudre literalmente, o a los soldados se les pudría literalmente la ropa encima, incapaz de organizar... ¿Qué dices? O sea, ¿se les pudría la ropa encima, yo qué sé, como el que está en una trinchera o algo así? Trinchera sabía también, pero sí, claro, pero aquello debía ser tan infernal. La humedad y el calor pudría la ropa, madre mía. Se lo iban comiendo, ¿no? Con el sudor de los propios soldados todo esto se iba deshaciendo. Es un escenario, además, pues con caminos, digamos, que se adentran en la selva, sobre todo en el caso japonés. Bueno, voy por mi camino, ¿no? Nos vamos a ir más concretamente a las Islas Salomón y nos vamos a ir a la isla de Guadalcanal. Y yo creo que a muchos oyentes no hace falta decirles mucho más, porque seguramente ya saben un poco de qué va la batalla. Aún así, iremos dando unas pinceladas según vayamos contando la historia. Y aquello, como decía antes, era tan terrible que metiéndose en los caminos en la selva, pues los japoneses que tuvieron que rodear la posición norteamericana, los norteamericanos en el fondo, bueno, pues como estaban en una especie de campo atrincherado, pues desde la costa tenían acceso, digamos, por líneas interiores a todo su perímetro. Los japoneses no, tenían que adentrarse en las montañas y esto fue extremadamente, extremadamente duro para ellos. Y bueno, pues vamos a empezar, como quien dice, por el principio, ¿no? La campaña de Guadalcanal, para quien se quiera ubicar más o menos, el punto focal, el punto de partida, es la base japonesa en Rabaul, en Nueva Bretaña. Rabaul es una isla que se extiende de norte a sur, justo al norte, justo por encima del extremo oeste de Nueva Guinea. Allí, bueno, pues durante su fase de expansión, los japoneses instalaron una gran base aeronaval, desde la que esperaban, bueno, pues controlar todo el avance, tanto hacia Port Moresby como hacia el sudeste por la cadena de las Salomón, para amenazar, pues, la costa australiana y también para amenazar Noumea, la Nueva Caledonia francesa, que era donde, por su parte, los norteamericanos, bueno, pues estaban construyendo su propia base logística y militar, ¿no? Las Islas Salomón, para el que no tenga un mapa a mano, pues son básicamente dos cadenas de islas, es como dos cordilleras que afloraran del mar, y en medio hay una especie de, bueno, pues de canal, el slot, para los norteamericanos, por el cual, bueno, pues hubo mucho movimiento hacia el norte, hacia el sur, de flotas y flotillas y aviones, porque era, digamos, la vía directa hacia, bueno, pues las últimas islas más alejadas de Rabaul, concretamente Tulagi, Guadalcanal, y entre las dos, un poquito antes, la isla de Savo, ¿no? Bueno, los japoneses, en un momento dado de la guerra, precisamente en esta fase de gran expansión, y más concretamente el 3 de mayo de 1942, mandan la tercera fuerza especial de desembarco de Kure para capturar Tulagi, ¿no? Que es donde estaba la sede del gobierno británico en las Islas Salomón. Toman las islas y dos meses después, el 6 de julio, envían un equipo de descubierta a Guadalcanal porque quieren instalar allí un aeródromo. Efectivamente, se hacen allí una serie de, bueno, pues de reconocimientos y cerca de la punta de Lunga empiezan los trabajos. La idea es terminar, pues, para mediados de agosto, es decir, mes y medio para construir un aeródromo más o menos en condiciones. Lo cual ya nos da una idea de lo difíciles que podían ser las condiciones en la zona, ¿no? Un mes y medio para construir, pues, lo que es una pista más o menos estable y unas instalaciones, parece que en cierto pensamiento logístico, sobre todo en el actual y sobre todo cuando hablamos de ejércitos con mucha más capacidad como el norteamericano, incluso en la Segunda Guerra Mundial, pues es mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, los japoneses mandaron su pequeña fuerza de ingenieros, su pequeña unidad de ingenieros, y pues allí que se pusieron a trabajar. Por supuesto, para los norteamericanos, suena la sirena de alarma, el Guadalcanal se acerca mucho a sus líneas de comunicación con Australia, demasiado, y deciden, bueno, pues ocupar la isla. Y es lo que hacen el 7 de agosto de 1942. O sea, no ha pasado ese mes y medio que asaltan Guadalcanal, Tulagi, Gabutu, otras islas en la zona. Y concretamente en Guadalcanal, pues como lo que hay es una unidad de ingenieros, pues no encuentran apenas oposición y se hacen con el aeródromo el día 8, al día siguiente. Lo van a llamar Henderson Field, en honor de un piloto de los marines que había muerto en Midway, y se va a convertir realmente en el objetivo, en el punto focal de la guerra entre el imperio japonés en el Pacífico y los Estados Unidos. Es decir, casi durante 6 meses, casi todo lo que suceda en otros escenarios casi no va a tener importancia. Lo importante es Guadalcanal. ¿Por qué? Porque los japoneses, primero, tienen muchísimo interés en recuperar ese aeródromo, ¿no? Es el primer punto de su expansión, el primer punto terrestre en el que han sido contenidos. O sea, en ese momento la Marina ha conseguido un empate en la Batalla del Mar del Coral, por llamarlo de alguna forma. Han sido contundentemente derrotada en Midway, pero lo que se dice el ejército de tierra, que es el que va a llevar un poco las operaciones en la isla, pues no ha sido, digamos, derrotado, no ha sido contenido. Lo está siendo en Nueva Guinea, pero bueno, es una historia paralela. Entonces, bueno, pues es importante para el ejército reconquistar su aeródromo y volver pues a seguir con esa expansión que estaban llevando a cabo. ¿Cuál es el gran problema al que se enfrentan los japoneses? Primer error logístico garrafal. Bueno, pues ellos disponen, como sabemos, el modelo de avión de caza de los japoneses es el Zero, del cual hay dos tipos: el modelo 32 de corto radio de acción y el modelo 21 de largo alcance. ¿Qué es lo que pasa? Que si bien los modelos 21 pueden llegar hasta Guadalcanal, el modelo 32 no. Insisto, desde la base de Rabaul, ¿no?, que es su punto focal. Es decir, se han ido a construir un aeropuerto demasiado lejos de su zona de acción. Zona de acción. Sí. Esto es un problema. Y además van a tardar hasta primeros de octubre, no construirán un aeródromo supletorio en la isla de Buin. Y ahí, bueno, pues desde ahí sí que podrán despegar los modelos 32 para participar en los combates aéreos sobre Guadalcanal. Pero claro, para entonces ya va a ser tarde. Para entonces los norteamericanos han conseguido establecer una fuerza aérea importante en Henderson, la llamarán la Cactus Air Force, precisamente porque Cactus es el nombre en clave de Guadalcanal, y ya pues es muy difícil disputarles el dominio del cielo, ¿no? Entonces, como decía, los japoneses se ven, bueno, pues van a sufrir este primer error. Y van a sufrir este primer error porque, obviamente, ellos tienen que trasladar sus tropas de ejército de tierra para retomar la isla, y para eso necesitan unas comunicaciones logísticas seguras. Claro, en el momento que pierdes el control del aire sobre la isla y sus alrededores, te da igual que tus barcos de transporte estén, digamos, asegurados hasta el último momento. Siempre hay una zona vacía, ¿no? Una zona en la que te resulta muy difícil porque no tienes cazas suficientes. Perdón, no tienes cazas suficientes de largo alcance. Entonces te resulta difícil defenderlos y están un poco, bueno, pues al albur de la posible reacción de los aliados. Esto al principio de la campaña no es demasiado grave. No es demasiado grave porque la presencia norteamericana en Guadalcanal es muy precaria. Bueno, pues están construyendo la base, irán ampliando el aeródromo, irán trayendo aviones. Además, bueno, pues ya el 9 de agosto se produce la primera batalla naval, en el que será conocido como Iron Bottom Sound, el estrecho del fondo de hierro, por la cantidad de barcos que se hundieron allí. Es la primera batalla de la isla de Savo, donde, bueno... Mola un montón el topónimo que le arrearon. Sí, sí. Pues realmente, fíjate que pierden 4 cruceros norteamericanos. O sea, se les hunden 4 cruceros en esa primera batalla, lo cual, teniendo en cuenta... No es moco de pavo, ¿eh? No es moco de pavo, es mucho metal, es mucha gente. Además, en ese momento la flota estadounidense está muy justita de barcos, con lo cual es un auténtico desastre. Además, es una batalla muy interesante porque además los estadounidenses tenían radar, pero el comandante, el comodoro de esta flotilla, precisamente estaba embarcado en un barco sin radar porque bueno, pues era una cosa tan nueva que nadie sabía muy bien si el chisme aquel servía para algo o no servía para nada y cómo se interpretaba, y habían y perdieron en ese combate nocturno pues la ventaja que les habría dado, ¿no? A resultas de esta batalla los marines se quedan solos en tierra. Aún así, bueno, pues a fuerza de logística, a fuerza de enviar gente, bueno, pues los norteamericanos van a ir consiguiendo poco a poco un dominio, primero, de su perímetro en la isla y, sobre todo, de lo que es la zona en general. De hecho, es un dominio muy curioso, ¿no? Porque de día mandan los norteamericanos, es decir, llegan sus barcos, desembarcan suministros, desembarcan tropas, todo lo que tienen que llevar, y de noche llegan los barcos japoneses y entonces quienes mandan son los japoneses, ¿no? Esto, bueno, pues va a durar unas semanas, es el momento, digamos, en que los japoneses pues traen tropas y aquí van a encontrarse con que la marina, el segundo gran error, y es el que va a lastrar, el que vamos a contar en esta historia de la marina japonesa, distingo, ¿no? Aunque las operaciones las lleva el ejército de tierra, quien se encarga del transporte y de la logística es la marina. Y la marina un poco, supongo que con la ayuda del ejército de tierra, decide qué se lleva y qué no se lleva, y lo que hacen es transportar hombres, transportar soldados y armas. Y esto me recuerda, siendo un poco maligno, a estos políticos que inauguran cosas, pero luego hay que mantenerlas. Y bueno, pues si el parece que van a comer del aire, ¿no? Claro, si el dinero del mantenimiento me lo gasto en inaugurar otra cosa, pues al final se me van cayendo todas. Y es lo que pasa, claro, estos hombres, pues allí hay que darles de comer, hay que mantenerlos. Pues es complicado, ¿no? Y se van a encontrar, bueno, pues una situación, como luego contaremos, muy dura. Sobre todo, tenemos una primera fase en la que los buques de transporte japoneses se pueden acercar hasta Guadalcanal. Como decía, de noche dominan el estrecho, no hay aviación, pueden, digamos, ir desembarcando lo que necesitan, sobre todo, bueno, pues tropas y más tropas con sus armas, pero a poco los norteamericanos van, digamos, incrementando su presencia aérea, que ya es importante. ¿Por qué? Porque mientras los japoneses, a pesar de que solo pueden utilizar cazas de largo alcance, con sus bombarderos que llegan casi todos los días sobre Guadalcanal, pues pueden atacar al principio los barcos norteamericanos que pillen de día, con lo cual los norteamericanos lo que hacen es ir y marcharse a toda prisa. Cuando ya incrementan su fuerza aérea, pues ya durante el día Guadalcanal es seguro para los barcos norteamericanos. Y cuando además en un momento dado empiecen a traer pues unidades navales menores como lanchas torpederas, pues van a empezar a tomar el control de la noche también. De la noche, no solo con la presencia de estas lanchas, sino también, digamos, con aviones que van a ir incrementando su radio de acción, es decir, que se van a atrever a atacar más lejos, es decir, a alejarse más de Guadalcanal y no a mantenerse sobre la isla para defenderla. Y segundo, ya con aviones de más largo radio de acción, pues van a poder atacar a los buques japoneses al anochecer y al alba, porque todavía en ese momento, digamos, que están al alcance de Guadalcanal, ¿no? Cuando van y vuelven de sus operaciones. En tierra, pues la cosa se anima bastante rápido, ¿no? El 19 de agosto tenemos la famosa batalla del Matanikau, que es la primera ofensiva que lanzan los marines. El 21 a la batalla del Tenaru, donde bueno, pues 900 japoneses son masacrados lanzando un ataque suicida. El que haya visto The Pacific, creo que es esta escena en la que cruzan el río y entonces no se ve más que fogonazos de ametralladora norteamericana y al amanecer pues un montón de cadáveres, ¿no? El coronel Ichiki pues manda a sus hombres una carga banzai que sale terriblemente mal, ¿no? El 24 de agosto ya tenemos un primer hito en esta cuestión logística, porque se da la batalla de las Salomón Orientales, donde la marina estadounidense consigue bloquear una operación de refuerzo a tierra de la marina imperial. Es decir, aquí ya lo de mandar los barcos con más soldados y con armas y con unos pocos suministros nos ha salido mal y nos hemos tenido que volver. No llevan ni un mes los norteamericanos en la isla, ¿no? Acordémonos que habían desembarcado el 7 de agosto. Y ya la cosa se empieza a torcer. El 8 de septiembre se tuerce otro poco más. Se produce un raid en Tasimboko. Los norteamericanos lanzan un asalto de comandos, por llamarlo de alguna forma. Y entre estos comandos y paracaidistas atacan la retaguardia de la brigada de Kawaguchi y destruyen los almacenes de suministro. A todo esto están a punto de ser copados, pero bueno, llegan barcos de transporte japoneses que los japoneses confunden con una tropa de refuerzo para los norteamericanos y bueno, pues ahí sueltan un poco y estos pueden remarcharse, digamos, por la costa y volver a su base. Pero claro, con los almacenes de suministro japoneses perdidos, pues como digo, la cosa se complica mucho más, ¿no? De hecho, a partir de entonces, el nombre con el que los soldados japoneses van a conocer a Guadalcanal es la isla de la Hambruna. Ya os voy adelantando cuál va a ser el problema fundamental, ¿no? Otro topónimo maravilloso. ¿No? Otro topónimo maravilloso, ¿no? Descriptivo, parece que es, a más no poder. Según Richard Frank, es un juego de palabras entre gato, que era la abreviatura del nombre de la isla en japonés, y gato, que se escribía con ideogramas que también se significaban hambruna e isla, ¿no? Entonces, ellos hacen el juego de palabras. De hecho, hambruna, o sea, las raciones se reducen a un tercio. Uno de los oficiales escribe en su diario: en mis sueños veo arroz, pasteles y caramelos. Otro: nuestros cuerpos están tan agotados que parecen de algodón. Básicamente, la dieta se va a reducir a arroz y judías de soja, que tienen mucho valor nutritivo, pero que realmente es lo que los salva de la muerte, ¿no? Y de vez en cuando, pues tienen algo de carne que puedan cazar o que puedan obtener. Como digo, si la cadena logística es difícil por el aumento de fuerza de la presencia norteamericana en la isla, sobre todo la aérea, pues hay una mala gestión, ¿no? Entre otras cosas, porque, como ya hemos visto, la Marina Imperial sobre todo quiere traer soldados. Cuanto más tropas, antes nos echaremos encima, lo barremos de la isla y punto final, y menos suministro. Pero es que además el punto de destino preferido del Tokyo Express, tocaba mencionarlo en esta historia, que por cierto los japoneses nunca llamaron así, y parece que los soldados norteamericanos que estaban en la isla lo llamaban Cactus Express, más que Tokyo Express. Lo que pasa es que cuando la noticia saltó a los periódicos, el nombre saltó a los periódicos, como Cactus era el nombre en clave de Guadalcanal, no se podía utilizar, y algún periodista pues dijo, pues si no lo vamos a llamar Cactus Express como los soldados, lo vamos a llamar Tokyo Express. Y ahí se quedó. Como decía, el punto de destino preferido del Tokyo Express era Kanimbo. ¿Por qué? Kanimbo estaba, digamos, en la parte más occidental de la isla, más noroccidental de la isla. ¿Por qué? Porque allí era donde menos tiempo estaban expuestos los barcos de transporte a lo que pudieran hacer los norteamericanos, como decíamos antes, al anochecer mientras llegaban, al amanecer mientras se iban, o por la noche cuando empezaron a operar las lanchas torpederas, ¿no? Además, allí había una serie de entrantes muy arbolados, con manglares, donde se podían esconder las barcazas que servían para hacer los transbordos durante el día. ¿Qué pasa? Que desde allí pues salía una pista costera en tan malas condiciones que para llegar hasta el frente del Matanikau hacían falta 2 días para trasladar los suministros. A pie, por supuesto. Nada de camiones. Si empiezas a utilizar vehículos, tienes que suministrarlos con gasolina. Si no te da para llevar comida, pues imagínate para dedicarte a lujos como la gasolina de los vehículos, ¿no? Además, este camino costero, que era único, esta pista costera, que era solo una única, estaba expuesta constantemente a los ataques de los Dauntless norteamericanos y los P-400, que los japoneses llamaban aviones de morro largo, ¿no? Y además, bueno, pues atacaban a las tropas que trasladaban la comida, insisto, a hombro, o sea, y además también, pues se las pillaban las barcazas que se utilizaban para descargar los transportes, con lo cual todo esto iba mermando la capacidad logística de la Marina Imperial y de la cadena que suministraba, sobre todo comida, va a ser el gran problema. Parece que balas no llegaron a faltar demasiado, pero comida sí. Esto va a durar sobre todo hasta la batalla de Bloody Ridge, entre el 12 y el 14 de noviembre. También sale en The Pacific, es esta batalla nocturna en que salen... Yo es que los primeros capítulos de Pacific me parecieron un poco confusos en ese sentido. He de admitir que no la he visto, ¿eh? Mucho fogonazo nocturno, entonces no sabes muy bien qué está pasando, más que sí, hay un tío disparando con una ametralladora. Pues tengo que darle otra oportunidad a la serie, porque además creo que luego mejora mucho, pero esos dos sí, primeros... Que a lo mejor con un revisionado de estos, pues sí, que vas comprendiendo más. Exactamente. A partir de esa fecha, ya el Tokyo Express empieza a trasladar más suministros. En ese momento, de la fuerza que había, habría unos... No llegaba a 10.000 hombres, 10.000 japoneses en la isla. había un millar en los hospitales, casi todos con problemas de malnutrición. Y además con bajas diarias elevadas. Es decir, no solo había problemas de malnutrición, sino que además no se estaban solucionando porque no se les podía dar de comer. Y dentro de lo que cabe, como digo, para algunas unidades había hospitales y para algunas unidades llegaba la cadena logística. La undécima y la decimotercera unidades de construcción, como las llamaban los japoneses, que eran pues estas tropas de ingenieros, y que en este caso su misión era trasladar los suministros, pues se indicó a los hombres que se buscaran la comida como pudieran. Directamente, o sea, para ellos no iba a llegar de forma oficial. Supongo que al final los hombres, como eran los que cargaban con el arroz, pues el truco era muy sencillo, ¿no? Donde el camino hacía así un par de revueltas, nos parábamos un momentito, nos comemos parte del arroz que transportamos y listo, papeles. Pero claro, nos da una idea del caos logístico que se está organizando. Es precisamente la brigada de Kawaguchi, la que estábamos diciendo antes, la que había perdido sus almacenes, la que había atacado en Bloody Ridge, y siguen los combates, ¿no? Entre el 23 de septiembre y el 9 de octubre vuelven a tomar la iniciativa los norteamericanos. Los marines amplían el perímetro, o lo intentan, lanzan una serie de ataques, pero se ve que los japoneses todavía resisten y no van a conseguirlo. El 11 de octubre se produce la batalla de Cabo Esperanza, que son unos intentos japoneses de llevar refuerzos a la isla que provocan nuevos enfrentamientos navales, digamos, cerca de la isla de Savo. En este caso, ventaja estadounidense. Es decir, las batallas navales nocturnas, sobre casi todas, bueno, creo que todas, de hecho, en torno a Guadalcanal, van a empezar muy a favor de los japoneses y se van a ir, digamos, moviendo un poco hacia a favor de los norteamericanos hasta que, bueno, pues estos van a dominar también el mar de noche. Entre el 23 y el 26 de octubre de 1942 es cuando los japoneses lanzan su gran ofensiva contra Henderson Field. Una ofensiva, bueno, pues la idea era atacar por todo el perímetro, ¿no? Tres ejes. Los japoneses no consiguen coordinarse. Aquí interviene ya la segunda división de infantería, la división Sendai, que esta unidad la mandan pues al extremo sur del perímetro norteamericano por la jungla. Es decir, aquí no hay pistas, o sea, no hay carreteras. Nos vamos abriendo camino a machetazos y hasta que llegamos. Claro, imaginémonos. Eso es terrible, porque ya hemos estado diciendo que se comía con esa humedad y tal. Imagínate si te metes en un lugar, pues agreste a más no poder, porque imagínate la humedad y el calor que tiene que hacer allí. Vamos a avanzar un metro, tiene que ser un suplicio. Pues el coronel Sugi, enviado el 26 de octubre, en la noche del 29 al 30 de octubre, dos destructores, el Shiguri y el Ariake, desembarcan suministros en la isla, ahora hablaremos de los destructores, y a dos pasajeros importantes, el general Miyazaki, como jefe de Estado Mayor del 17º Ejército, que es el que opera en Guadalcanal, y el capitán de fragata Omae de la Marina Imperial, ¿no? Para una gran reunión de planificación que se va a efectuar en la isla. Allí llega el coronel Sugi durante la reunión, que ha tenido que caminar 2 días y medio con malaria para llegar hasta allí, y que les va a contar, bueno, pues un poco cómo ha sucedido el ataque, sobre todo de esta segunda división por el extremo sur, ¿no? Dice que la unidad ha tardado una semana en llegar a sus posiciones. Es decir, lo que un hombre puede hacer en 2 días y medio, para la unidad completa ha sido una semana entera. Imaginémonos cómo era desplazar grandes formaciones por aquella selva. De hecho, ya está en la isla también parte de la 38 División de Infantería, y lo primero que decide este consejo es suspender el desembarco de lo que falta de la unidad, diciendo, más tropas no. Es decir, en ese momento el 17º Ejército tiene en Guadalcanal unos 30.000 hombres y para eso necesita unas 200 toneladas de provisiones al día. ¿Vale? Esto es el equivalente de 5 destructores cargados cada noche, 150 destructores al mes, si hacemos un poco un general, pero solo están llegando 60. Es decir, no está llegando ni la mitad de las provisiones que se necesitan para dar de comer a esos 30.000 hombres. Claro, en el plan japonés se ha suspendido la llegada del resto de la 38 división, pero es que en su plan pretenden llevar a toda la 38, a toda la 51 y a la 21 Brigada Mixta Independiente. Si división y media vienen a ser unos 30.000 hombres, más la Brigada Kawaguchi y otras tropas de servicios que hay, pues están pensando en duplicar hasta los 60.000, ¿no? Para poder traer a todas estas tropas, los oficiales de ejército de tierra han calculado que van a necesitar 42 buques de transporte. En realidad, más que barcos, hay que pensar en viajes, ¿no? Es decir, 42 viajes de buques de transporte para cargar, o además de un centenar de destructores. Eso sin contar con los 6 destructores que están llegando ya cada 3 días con suministros. La Marina calcula de una forma distinta. Dice que hace falta el equivalente en viajes de 50 transportes, 800 destructores y 20 barcos nodriza para hidroaviones. Ahora aclaro esto. Lo de los barcos nodriza para hidroaviones, no eran portaaviones en absoluto, pero sí eran barcos que estaban equipados con grúas para, bueno, pues instalarse en una bahía, en una ensenada, y entonces ahí descargaban sus hidroaviones en el mar y se montaba una base de reconocimiento temporal. Desde ahí los hidroaviones pues podían despegar para ir a observar todo lo que sucedía en los alrededores, buscar las flotas enemigas, informar, y con la ventaja de que, bueno, pues en un momento dado, si había que marcharse porque venía el enemigo o porque hemos avanzado, pues se recogían, ese barco recogía sus hidroaviones y se marchaba. ¿Qué ventaja tenía para transportar suministros? Pues esas mismas grúas que se utilizaban para los hidroaviones venían muy bien para descargar las cosas en las barcazas, y además eran barcos grandes que tenían una buena capacidad de transporte, ¿no? Pero imaginémonos, para el cálculo de la Marina, 800 viajes de destructor. Ya, los japoneses primero no tenían 800 destructores ni de broma, y 800 viajes, pues si están viajando 6 destructores cada 3 días, yo animo a cualquiera de los oyentes a hacer la suma, ¿no? 60 destructores al mes, pues para que lleguen 800, pues, se les va casi un año. Es decir, aquello era absolutamente inviable. También es interesante decir que la diferencia entre los dos planteamientos, por qué esas diferencias de barcos y tal, es que el ejército de tierra lo que quería era suministrar Guadalcanal enviando muchos convoyes pequeñitos. Mientras que la Marina sabía, y en eso acertaban, que para que esto funcionara había que mantener en tierra a las fuerzas aéreas norteamericanas, a la Kettus Air Force, durante mucho tiempo. No, la Marina partía de una idea totalmente opuesta. Como sabían que solo podían controlar el aire sobre Guadalcanal, que el esfuerzo podía mantenerlo durante 1 o 2 días, era hacer un gran convoy que llegara hasta allí de golpe, descargara todo lo posible de noche y se marchara. Hiciera las operaciones que tuviera que hacer y se marchara corriendo. Ajá. ¿Qué pasa? Que para tener tiempo de hacer eso, los transportes solo pueden llevar 1/3 de la carga posible, porque es lo que pueden descargar en una noche. O sea, el transporte se tiene que volver a marchar. Entonces, claro, muchos buques de transporte, descargarlos, pues aquello no era viable. En ambos casos era una locura, es decir, no tenían ya con la pérdida, digamos, de las vías de comunicación, con la amenaza constante norteamericana sobre las mismas, pues no era posible, digamos, ni esos muchos convoyes pequeñitos. Hubiera sido como ir dándole caramelos a un niño, uno cada media hora, y el niño se los va comiendo. Ni ese convoy enorme, que, bueno, pues yo qué sé, hubiera sido pues poner la tarta allí sin vigilar en mitad de un cumpleaños, ¿no? Indudablemente se la van a comer. Esto se complica el 12 y el 13 de noviembre de 1942, seguimos en el 42, se produce la que se conoce como primera batalla naval de Guadalcanal, en el que una fuerza de cruceros estadounidenses se enfrenta con acorazados japoneses y además consiguen derrotarlos, ¿no? Aquí sí que el radar funciona bien, los japoneses son pillados por sorpresa, y aquí va a ser un palo muy duro porque es cuando empiezan a perder también realmente el control del mar por la noche. A partir de aquí, pues el Tokyo Express hay que redefinirlo, hay que reinventarlo, ¿no? Hay que reinventarlo porque no funciona, ya no es posible mandar esos convoyes de forma regular. Y entonces lo que los japoneses van a intentar es lo que se llamará el transporte en cadena. En vez de utilizar destructores, que es lo que llevaban utilizando sobre todo en ese momento, y algún submarino, luego hablaremos también de los submarinos, quieren utilizar pequeñas lanchas de motor o de vela. Entonces, entre Munda, que es el punto de partida logístico, ya digamos en zona segura, ¿no? Es el punto seguro más cercano en ese momento, y Guadalcanal, van a emplazar 3 pequeñas bases en 3 islas. Entonces la idea es que durante la noche esas pequeñas lanchas de motor o vela pasen de una base a otra y se oculten durante el día. Para evitar problemas, además vamos a llevar un montón de piezas antiaéreas a estas bases para, bueno, pues que si aparecen los aviones norteamericanos, freírlos a balazos y que no puedan hundirnos nuestros barcos. Es una idea, como veis, Goyo, muy, muy casera, ¿no? Muy, muy artesanal. Es decir, vamos a mandar barquitos de vela que vayan haciendo un trayecto un día, dos días, tres días, desembarcan en Guadalcanal, es su carga y vuelven por el mismo camino, ¿no? Claro, esto con los norteamericanos capaces de pinchar, habiendo pinchado, digamos, las comunicaciones japonesas, es una invitación al desastre. A lo mejor el primer día se escapan, pero el segundo ya no. Claro, el primer. El los han cazado. El primer fondeadero elegido por los japoneses es en la isla de Banguno, al sudeste de Nueva Georgia. El 27 de noviembre llegan allí 6 destructores que desembarcan a 600 hombres del primer batallón del 229 Regimiento de Infantería y 2 pequeñas naves de estas de transporte, ¿no? El Kikumaru y el Azusamaru, que cargan también otros 300 hombres en Rabaul con todas esas armas antiaéreas, para llevarlos allí. ¿Qué pasa? Que en ese momento la Cactus Air Force tiene 188 aparatos, entre otros aviones de reconocimiento, aviones antisubmarinos y, como ya adelantábamos, aviones pesados de ataque. Con lo cual, avistan ambos barcos de transporte que son hundidos el 28 y el 29 de noviembre. Es decir, antes de haber podido descargar en la base de Banguno pues todas esas armas antiaéreas tan necesarias. De hecho, se recupera muy poquito de la carga de estos barcos. Además de las armas y de los soldados que cargaban estos dos barcos, comida para el destacamento de 600 hombres, para ese batallón de 600 hombres que estaba en el fondeadero. O sea, además de tener a la gente en Guadalcanal muriéndose de hambre, ahora se nos empiezan a morir de hambre en las bases intermedias, ¿no? Aquí, los japoneses se dan cuenta enseguida de que lo del transporte en cadena no parece viable y van a desistir de ello, no van a pasar a otra táctica. Además es que sí que están pasando cosas importantes, ¿no? En noviembre pues tiene lugar a mediados la segunda batalla naval de Guadalcanal, donde esta vez intervienen acorazados norteamericanos y expulsan una fuerza naval japonesa importante y una serie de ofensivas que van, ampliando el perímetro norteamericano y van obligando a retroceder a las tropas japonesas, ya en condiciones bastante malas, ¿no? El 16 de noviembre, el mando naval entra en pánico con respecto al suministro del 17º ejército. Precisamente en esa fecha son conscientes del aumento de fuerza de la aviación norteamericana y además se les viene una serie de noches de luna con mucha visibilidad que van a reventar. Lo van a delatar directamente. Exactamente, ¿no? Entonces van a pasar a lo que se llamó, van a volver a poner en marcha lo que se llamó el sistema de rat transportation, transporte de ratas, lo llamaron los norteamericanos, que eran estos destructores, ¿no?, que salían a toda mecha de forma un poco de tapadillo, ¿no?, intentando no ser detectados hacia la costa de Guadalcanal para desembarcar su carga durante la noche y volverse corriendo. Pero para que esto sea más rápido, van a cambiar la forma de utilizar estos destructores. Mientras esto se pone en marcha, pues tenemos testimonios del 21 de noviembre, por ejemplo, el comandante Nishiyama del 228 Regimiento de Infantería. Arroz, lo que realmente quiero es arroz. Quiero dar a mis hombres tanto como quieran, ese es mi único deseo. No me importa cuando los proyectiles de mortero caen como lluvia o el terreno es transformado por las bombas, pero no puedo soportar ver a mis soldados cada vez más pálidos y delgados. Un comandante, Takahiko Hayashi, sale de la isla y hace un, digamos, lleva con él un mensaje en el que explica, bueno, pues lo crítica que es la situación, ¿no? Los depósitos de carne están prácticamente agotados y ese mismo 26 de noviembre, que es cuando sale este oficial, se agotan las existencias de arroz y de cebada, ¿no? Es decir, se agota la comida, literalmente. Y aún así, hay fuentes que indican que el informe de Hayashi pudo ser optimista, ¿no? Las unidades en el frente ya se han tenido que organizar en base al hambre. O sea, los soldados que no pueden caminar se quedan en los búnkeres y en las trincheras, estacionarios. En caso de ataque, pues pueden disparar, pero ya no tienen fuerzas para desplazarse. Los que todavía están sanos y pueden moverse, pues se encargan de las patrullas, se encargan de, cuando hay que lanzar un ataque, de llevarlo a cabo. Y los que pueden desplazarse, pues más o menos, con ayuda de un bastón o despacito, son los que se encargan de ir a buscar las raciones y cocinarlas para sus compañeros. O sea, a esto nos vemos abocados, ya realmente a organizar la falta de comida a los soldados, pues un poco en virtud de su estado físico, ¿no? Y bueno, pues si hemos comentado antes que las raciones habían bajado a un tercio de lo normal, pues en el interior, donde ahora se está desplegando la 38 división, no voy a utilizar el ordinal, que luego hay oyentes que se nos enfadan. Se nos sublevan, sí. Yo que soy de la época de antes. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, la 38 división, pues bajaban del tercio de las raciones, ¿no? De hecho, había unidades que no habían recibido suministros en 6 días. Y todo esto, pues este magnífico ejército japonés, estos soldados bastante buenos y en general bastante motivados, aunque muy brutales, pues se iba desgastando, se iba descomponiendo. No hacía falta ni combatirlo, en cierto modo, ¿no? De hecho, si uno compara las tasas de bajas que están sufriendo los japoneses por estos problemas con las tasas con la cantidad de soldados norteamericanos que mueren en un asalto, no convenía. No era interesante. ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a complicar la vida atacando a los japoneses si se están muriendo solos, ¿no? Y aún así, bueno, los norteamericanos tienen que ir operando, pero realmente es tremendo, ¿no? Esto, por supuesto, estamos hablando mucho de comida. Parece que munición hubo, era uno de los elementos cruciales, pero no hablamos. Todo esto se puede extender a los suministros médicos. Es decir, donde no hay comida, pues medicinas todavía menos, ¿no? La comida te sirve para mantener sanos a los que todavía están, los que han enfermado y ya no sirven para combatir, pues imagínate. Esto va a hacer que, bueno, pues se extiendan las epidemias, es decir, las enfermedades van a ser también terribles para el soldado japonés, sobre todo un soldado que, dado que el enemigo domina el aire y además tiene bastante artillería y bien suministrada, pues tienen que vivir en el fondo de las trincheras, en el interior de los bloqueados, debajo de los árboles, es decir, siempre lejos del sol, ¿no? Que no deja de ser una fuente de fijación de vitaminas y también de salud, ¿no? Entonces, como digo, una situación catastrófica que empeorará, ¿no? Como digo, como decía antes, los japoneses tienen que bueno, cambiar el sistema de este transporte de ratas. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, pues hasta ahora llegaba un destructor o un buque de transporte cuando tenía suerte, sobre todo al principio, y se descargaba en unos lanchones, en unos barcazas de desembarco, y estas volvían a la costa, y allí, pues tranquilamente, a cubrir todos los árboles donde fuera, pues ya se distribuía la carga, como hemos comentado antes, los soldados la cargaban a hombros hasta el frente, cada vez más cerca, por suerte, salvo aquellos que estaban allí al fondo, en mitad de la selva, y bueno, pues ese era el sistema. ¿Cómo aceleramos este sistema? Bueno, pues lo que van a hacer los japoneses es coger barriles metálicos de aceite de gasolina, de gran tamaño, limpiarlos muy bien por dentro y dejarlos medio llenos. En cada uno cabían unos 150 kilos de arroz o de cebada. La idea es que el destructor se cargaban unos 200-240 bidones de estos, barriles de estos, atados para formar una gran balsa sobre la cubierta. Y cuando el destructor llegaba cerca de uno de los puntos de desembarco, echaba la balsa al mar. Entonces, aquí había dos posibilidades. O bien la corriente se encargaba de arrastrarla hasta tierra, o bien se les ataba una cuerda, algún tipo de de soga, para que el destructor, al dar el giro, las hiciera pendular y, por la propia inercia que pudiera ganar la balsa, pues fuera flotando hasta tierra. Claro, con este método se calculaba que para alimentar a 20.000 hombres solo harían falta 20 viajes de destructor al mes. Hemos dicho que había 60 en la época buena, pues se reducen los viajes a un tercio. Claro, esto, como alguno ya imaginará, si todos y cada uno de los barriles llega a tierra sano y salvo, que no va a ser en absoluto lo que suceda, ¿no? Claro, están esperándoles, vamos. Bueno, están esperándoles, son muchos albures, eso de que la corriente me lo traiga, hacerlo girar con una... Sí. De hecho, hay 6 misiones señaladas de este tipo, que las vamos a contar así un poquito por encima, ¿no? La que se va a encargar va a ser la llamada unidad de refuerzo, básicamente el segundo escuadrón de destructores del almirante Shinichi Tanaka. En esta primera misión, lo que va a hacer Tanaka es organizar, bueno, pues, digamos, con una unidad de cobertura, con el Naganami como buque insignia y el Takanami, que son dos barcos nuevos, que no van a llevar barriles, es decir, su misión es proteger a los demás. Luego, un destructor, el Makinami, de la 31 división de destructores, y 3, Oyashio, Kagero y Kuroshio, de la 15, van a formar la primera unidad de transporte. Otros dos destructores de la 24, el Suzukaze y el Kawakaze, van a formar la segunda unidad de transportes. La primera, cada destructor va a llevar 240 barriles que tienen que soltar frente a Tasafaronga, ¿no? A la localidad de Tasafaronga. Y la segunda, cada destructor llevará 200 barriles que tienen que soltar frente a la desembocadura del río Umasami. Bueno, pues la idea es que todo esto lleve, digamos, toda esta comida, todos estos medios hasta la isla. Claro, hay un problema. Si hacemos el cálculo, barriles, 150 kilos por barril, por número de barriles que lleva cada destructor, estamos hablando entre 30 y 36 toneladas de peso. 30 y 36 toneladas de peso que un destructor no puede cargar así como así. Tiene que dejar sus torpedos en la base. Claro, el torpedo es el arma fundamental del destructor. Entonces, ya sabemos que en caso de combate, esos están perdidos. Son prácticamente inútiles. Lo único que pueden hacer es dar media vuelta y salir por patas. O rendirse. Con lo cual, tenemos dos buques, el Naganami y el Takanami, que son los que, bueno, pues no llevan barriles y pueden combatir en caso de que aparezcan los norteamericanos, ¿no? Poco de cabeza a cola, Tanaka va a organizar su flotilla con el Takanami en vanguardia, primera unidad de transporte, segunda unidad de transporte, y Naganami primero en retaguardia y luego avanzará para colocarse en el centro. Como el Naganami es su buque insignia, se le va a criticar mucho dentro del código japonés que se haya quedado primero en retaguardia y luego en el centro de la columna en vez de haber ocupado la vanguardia, ¿no? Pero bueno, también es cierto que Tanaka, que es un gran comandante de destructores, pues entiende que desde ahí puede controlar muchísimo mejor la acción y tomar las decisiones necesarias. 29 de noviembre, el 17º ejército nipón recibe la consabida transmisión radio informándole de que la flotilla de Tanaka va para allá. Vamos con comida. Vamos con comida, lee el del servicio de intercepción norteamericano. Ah, vienen con comida, pues será cuestión de no dejarles pasar. Ya lleva el contraalmirante Carleton Wright con 4 cruceros pesados, 1 crucero ligero y 6 destructores. Nos hacemos una idea de la correlación de fuerzas, ¿no? Estos zarpan a medianoche desde Espíritu Santo hacia Guadalcanal. La flota de Tanaka zarpará el 30 de noviembre a las 00:30, es decir, nada más empezar la jornada. Él va a intentar seguir una ruta un tanto rocambolesca, no va a seguir la ruta por el slot, por este, digamos, canal central, sino que sale por el norte de las islas para luego bajar en dirección sudeste, es decir, tratar de despistar a los norteamericanos. Pasada las 9:30 ya es avistado por un avión de reconocimiento, pero este avión, si bien sigue a la flotilla de Tanaka, no informa, con lo cual, la primera, digamos, aparte esta intercepción de radio, la primera, digamos, noticia fehaciente la mandará Paul Mason, un vigilante costero que está apostado en el extremo sur de Bougainville, de la isla de Bougainville. Estos vigilantes costeros son todo un fenómeno. Eran gente, digamos, europeos o australianos, británicos, que vivían en las islas, que tenían sus plantaciones y sus negocios, y que al estallar la guerra lo que hacen es echarse al monte con un radioemisor y, bueno, pues por colocarse en situación, digamos, de observación, normalmente con bastante ayuda de los nativos de su zona, para ir radiando todo lo que veían, pues llegan dos buques japoneses. En este caso, Paul Mason lo que hace es que por la mañana del 30 informa de la presencia de una docena de mástiles, pero no es capaz de, digamos, identificar si son transportes o buques de guerra. A media tarde, los propios japoneses ya avisan, un avión suyo de reconocimiento, de que hay 12 destructores y 9 transportes frente a Guadalcanal, ¿no? Así que Tanaka a las 2:30 ya les dice a sus capitanes, dice, ojo, esta noche va a haber mambo, porque hay buques norteamericanos en la zona. Y eso sin saber que vienen los 4 cruceros de Braig, ¿no? Y entonces les da una orden que es muy curiosa. Prioridad, destrucción del enemigo, antes que el desembarco de suministros. Claro, cuando esa noche se produzca la que se conocerá el 30 de noviembre, la batalla naval de Tasafaronga, pues realmente, ¿qué hacen los destructores japoneses? Enfrentarse al enemigo. Los norteamericanos van a perder un crucero pesado y los otros 3 van a resultar dañados. O sea, hay que decir que en ese sentido, a pesar de las carencias, victoria japonesa. Los japoneses pierden un destructor, pero no desembarcan los suministros. Con lo cual, fracaso absoluto de la maniobra. Sí, sí, es victoria táctica de los norteamericanos, a pesar de la derrota. Exactamente, ¿no? Es decir, a largo plazo. Victoria estratégica, más bien. Efectivamente. Sí. Pues nada, si la primera no ha salido, ¿qué hacemos? Lo volvemos a intentar. El 3 de diciembre, a las 13 horas, Tanaka zarpa de nuevo. Esta vez tiene 3 destructores más. Antes tenía 7, ahora ya tiene 10. Llegan al anochecer hacia la zona. Otra vez han sido descubiertos por un vigilante costero, también por un avión de reconocimiento. Al anochecer del día 3 de ese día, tras haber sido descubiertos por un vigilante costero y por el avión de reconocimiento, son atacados por las fuerzas aéreas de Cactus. Aquí ya vemos que los americanos van saliendo, ¿no? Están a 260 kilómetros de Guadalcanal los japoneses. Y aún así, los norteamericanos les mandan 8 Douglas SBD Dauntless y 7 Grumman Avenger. Los primeros son bombarderos en picado y los segundos torpederos. Aparte de las correspondientes cazas de escolta, los Wildcats de escolta norteamericanos, que se van a enfrentar con lo que los japoneses pueden utilizar como aviones de escolta, que son hidroaviones. Son el nombre en clave PIT, que si no me acuerdo mal, aunque seguro que David se lo sabe mejor que yo, es una versión hidroavión del Zero. Pero vamos, mucho más aparatosa y mucho menos maniobrable, ¿no? Pero es lo que pueden utilizar los japoneses para escoltar a sus barcos en este tipo de situaciones. Los japoneses van a sufrir daños ligeros en uno de los destructores, los aviones, los norteamericanos pierden un bombardero y un torpedero, en fin, la cosa queda más o menos en tablas. Esa noche dejan 1.500 barriles frente a Tasafaronga. Estamos hablando de 225.000 kilos de suministros. Es una cantidad importante. ¿Qué pasa? Que en tierra consiguen recuperar 310 barriles, 46.500 kilos. Muchos de ellos son hundidos por aviones norteamericanos que les disparan. Claro, el barril mientras está cerrado, pues flota. En el momento en que empieza a entrar agua, se va al fondo con la carga. Con lo cual ya hemos encontrado que tenemos un problemilla con esto, ¿no? Pero aún así los japoneses no se rinden. El 7 de diciembre parte un nuevo viaje. Esta vez 2 destructores más. Si antes eran 9, ahora son 11. Otro comandante, el capitán Torahiro Sato, y cambia un poco la técnica. En vez de mandar grandes balsas de 200 barriles, claro, los barriles están atados. Los aviones norteamericanos agujerean una serie de barriles lo suficiente como para que estos se llenen de agua y, claro, empiecen a pesar y arrastran al resto. Entonces vamos a hacer balsas de solo 100 barriles. Así, oye, si se pierde una balsa, y además damos instrucciones a los capitanes de los barcos para que los suelten lo más cerca posible de la costa. Allá vamos a rascar el fondo, ¿no? Para ver si así conseguimos que se recuperen la mayor cantidad posible. La verdad es que los viajes tienden a ser repetitivos, es decir, son detectados en su momento por los norteamericanos, en este caso a las 18:40 son atacados por la aviación norteamericana, en este caso pues sí hay blancos en algunos destructores, claro, el Nowaki se queda sin propulsión, con lo cual tiene que ser remolcado de vuelta por el Naganami, y otros 2 destructores los tienen que escoltar, pues no es cuestión de andar perdiendo barco, pero claro, los 12 se han convertido en 8. Y 8 patrulleras es lo que tienen, ya lo habíamos adelantado al principio, es lo que tienen los norteamericanos frente a la isla de Savo, ¿no? Claro, se traba combate entre los destructores japoneses y las lanchas patrulleras, las lanchas torpederas norteamericanas, y al final el capitán Sato decide abordar la misión y marcharse sin haber descargado los barriles. O sea, como vemos, de 3, 2 no han llegado a soltar y una sí que suelta, pero el resultado es bastante mediocre. Aquí, bueno, pues en Rabaul la Marina Imperial decide que estas misiones de destructores no sirven de nada, no van a servir. Además, se están produciendo bajas. La teoría, digamos, naval japonesa era la de buscar la gran batalla de encuentro naval, ¿no? Y, decir, y lo que temen estos almirantes es que si perdemos destructores ya no tendremos para la batalla decisiva, con lo cual suspendemos, ¿no? Claro, el general Hitoshi Inamura, que es el que en ese momento manda el octavo ejército de área, que dirige las operaciones tanto en la Salomón como en Nueva Guinea, protesta. Dice, que se me mueren los soldados en Guadalcanal. O sea, a mí su gran batalla decisiva me parece magnífica, fantástica, pero yo tengo a 30.000 tíos en Guadalcanal que no tienen nada que comer. me están fastidiando mi gran batalla decisiva, ¿no? Entonces le van a acordar dos viajes más, uno para Nueva Guinea y otro para Guadalcanal. Sirva de, bueno, como mención, ¿no? Saltándonos, esto que sucede con el suministro japonés en Guadalcanal no es exclusivo de Guadalcanal. En Nueva Guinea, en la campaña de la pista de Kokoda, la situación va a ser tan terrible. La pista de Kokoda es un caminito que cruza los montes Owen Stanley hacia Port Moresby, desde la costa norte hacia Port Moresby. Los japoneses van a ir empujando a los australianos por ese caminito casi hasta Port Moresby, hasta llegar a un punto en el que la comida que necesita un porteador desde la costa hasta el frente y vuelta es la que puede cargar. Es decir, los porteadores llegan a su destino con la comida justa para volverse, con lo cual se acaba la cadena logística. Se van a tener que retirar los japoneses y la situación, como digo, va a ser tan cruda, con perdón por la expresión, que en el avance, digamos, de persecución, más o menos tranquilo por detrás, los soldados australianos se van a encontrar con que los japoneses se han comido a algunos de sus prisioneros. Muy chungo, a prisioneros se refiere a otros australianos. Efectivamente, ¿no? Soldados australianos atados a árboles, pues les faltan los muslos o les falta un brazo, en fin, con señales claras de canibalismo. Sí. Cuida poco este aspecto el ejército japonés, es decir, van a tener bastantes problemas a lo largo de la guerra. También tiene soldados especialmente resistentes, pero el tema logístico va a ser una constante. Bueno, hemos dicho, ya para ir avanzando en este tema, que se corta los viajes de destructor, esto no sirve. Bueno, pues vamos a pasar a la tercera, digamos la siguiente opción, los submarinos. A lo largo de finales de noviembre, la semana finales de noviembre, primeras de diciembre, unos 16 submarinos van a conseguir llevar entre 20 y 30 toneladas cada uno de suministro hasta Kanimbo, uno de los muelles que tienen los japoneses en Guadalcanal. 20-30 toneladas supone comida para un día, así que en varias semanas, pues comida para 16 días. Ojo, siempre y cuando toda la comida que se desembarca llegue al frente. Claro, en esas condiciones de calor y de humedad, pues la comida llega podrida, la 11 y 13 unidades que comentábamos antes de ingenieros, pues se han comido parte de lo que transportan, porque también quieren vivir, algunos son jóvenes y quieren volver a casa, en fin, y como digo, pues esto, además hay que trasladarla por la jungla, pues abrazo en mochilas. Y esto, bueno, pues muchas cosas se pierden, ¿no? El arroz se humedece, se pudre, situaciones, pues sí, dantescas. Y además a los submarinistas es un trabajo que no les gusta. Para ellos parece que utilizaban, según Franco otra vez, la palabra marutsu, que viene a ser una especie de empresa de mensajería, ¿no? Y además es peligroso. Un submarino, primero que el capitán de submarino lo que prefiere es acechar barcos enemigos debajo de la superficie para poder torpedearlos y hundirlos, ¿no? Esto es lo que permite pintar una estrellita en el palmarés del submarino y en el fondo pues es lo que mola, no servir pues eso de transporte, básicamente, efectivamente, no ser el delíbero o el globo de los soldados que están en tierra, que además pertenecen al ejército, entidad terriblemente enfrentada con la que nos llevamos estupendo, nos llevamos fenomenal con ellos, exactamente. Así que muy molesto, pero bueno, pues es lo que toca, ¿no? Incidentes, pues el 9 de diciembre los estadounidenses interceptan un mensaje de radio en el que averiguan cuándo va a llegar uno de los submarinos, el I-3, que sale a la superficie justo entre dos patrulleras norteamericanas que lo están esperando. Una de ellas le suelta un torpedo, vuela el submarino y se acaba el... Digamos que ahí se acaban esas semanas de viajes en submarino. Suspenden los envíos por submarino y volvemos a los destructores. 11 de diciembre. Como digo, hemos vuelto a los destructores, en esta ocasión van a ser 11, de nuevo bajo el mando de Tanaka, y 5 de ellos como escolta. Es decir, realmente carga, van a llevar 6 destructores. Ya vemos cómo se están complicando las cosas, ¿no? Los norteamericanos desencriptan las comunicaciones japonesas, saben cuántos destructores vienen, cuándo van a llegar, a dónde van a llegar, con lo cual pues tenemos que a las 6:55 los atacan 14 bombarderos en picado, que no consiguen dañar ningún barco, se pierde un avión, y parece que ahí hemos tenido suerte. Los destructores consiguen soltar 1.200 barriles, 180.000 kilos, frente al Cabo Esperanza, y se inicia la retirada. Y entonces aparecen las lanchas torpederas. Uno de ellos, el Teruzuki, Le vuelan uno de los árboles de la hélice con un torpedo, se provoca un fuego, estalla el polvorín, con lo cual el buque se hunde y Tanaka es herido. A la 1:33 se tiene que retirar a Naganami y ordenar el hundimiento del buque, del destructor, que era su buque insignia. Y a costa de haber perdido un destructor, ¿cuántos barriles hemos recuperado? Pues si habíamos soltado 1.200, hemos recuperado 220, 33.000 kilos. Un día de suministro. Ese mes se suspenden los viajes del Tokyo Express. Mientras tanto, bueno, pues la situación de se suspenden, digamos, estos viajes de destructores. No se ha vuelto a intentar, pero no ha salido bien. Y además, bueno, pues los norteamericanos están avanzando. Entre el 15 de diciembre del 42 y el 26 de enero del 43 se darán los combates en la zona del Monte Austen, combates durísimos, donde estos soldados japoneses, me permito, a pesar de todo, llamarlos excepcionales, porque en estas situaciones de malnutrición, de agotamiento tan difíciles, resisten como auténticos jabatos, metidos en sus búnkeres, van a dar muchísimo trabajo, muchísimas bajas a norteamericanos para tomar esas posiciones. Y mientras tanto, pues desde fuera seguimos, ¿no?, intentando suministrarlos. Aquí ya pasamos a las opciones locas, ¿no? El 20 de diciembre se envía una escuadrilla de bombarderos para suministrar por aire. No consta que se consiguiera recuperar absolutamente nada de lo que lanzaron en paracaídas. El 27 de diciembre se envía una patrullera. Se le quita todo su armamento y se la manda a Guadalcanal con 85 toneladas de carga, ¿no? Va a hacer falta además una cobertura aérea. La idea, pues, prácticamente es embarrancar a la patrullera para que, bueno, pues esta, digamos, ya la descarguen en tierra y aunque perdamos el barco, pues mira, llevamos comida. Insisto, estamos hablando de 85 toneladas, comida para 3 días. Además, como se ha abandonado la base de Munda, esta de la que partían los suministros, digamos, esta base, la primera base fuera del radio de acción de los norteamericanos, cuando hablábamos antes, pues ya está en el radio de acción norteamericano. Se han mandado varias misiones navales para bombardearla, la aviación la tiene frita, con lo cual se está abandonando, no hay cobertura de caza y se aborta la misión de la patrullera, ¿no? ¿Qué nos queda? Pues volvemos al transporte en submarino. Van rotando para no sé si bueno, porque ya no funciona esto o por ir despistando también, pues sí, a lo mejor las dos cosas a la vez. Realmente yo creo que en algún momento de todo este periplo se dan cuenta de la cagada que han cometido. Tal vez lo más interesante hubiera sido no empeñarse en recuperar Guadalcanal. Es decir, bueno, si mis cazas no llegan desde Rabaul, lo más previsible es que los cazas norteamericanos no lleguen desde Guadalcanal. Es un planteamiento erróneo. Se lo podían haber hecho los japoneses, pero claro, luego los norteamericanos traen el P-38 Lightning, ese avión con dos colas, que tiene un radio de acción extraordinario, y desde allí empiezan a fastidiar a todo el mundo, ¿no? Pero claro, decir, bueno, pues dejamos Guadalcanal, que se lo queden, vamos a intentar centrarnos en otro objetivo más cerca o vamos a empezar a construir bases intermedias antes de intentar recuperar Guadalcanal, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que, como digo, en un momento de todo esto alguien se da cuenta del error garrafal que han cometido, pero hay que tirar para adelante. A finales de diciembre la situación es como sigue. En la 38 división, los hombres del frente sobreviven con un sexto de la ración normal. Los de la retaguardia tienen una décima parte. Aún así, con este racionamiento, para el 17, la unidad ya ha agotado todos los suministros del mes. Están a cero. De los 6.000 efectivos que tiene en ese momento la división, solo un 30% es capaz de, como decíamos antes, ¿no?, renqueando, ir a por comida para sus camaradas. Estamos hablando, pues un 30% de 6.000, a ver quién me hace unos 2.000 hombres, algo menos. Y solo hay 250 soldados con capacidad de combate. O sea, ¿cómo nos estamos desgastando? En la segunda división también estamos hablando de raciones por debajo del nivel de subsistencia. En este caso, entre los regimientos cuarto y decimosexto, suman 1.000 hombres. Ya estamos hablando de los regimientos, que ya son muy pocos, de los cuales 2/3 están enfermos, heridos o en labores de apoyo. En el frente están entre 100 y 200 soldados. Y a todo esto, además de las bajas que se cobra el hambre y las enfermedades, pues los ataques norteamericanos en un día bueno causan entre 4 y 10 bajas. Si el día es malo, entre 20 y 30. O sea, imaginaros esos 200 hombres lo que van a durar. Es que es totalmente catastrófico. Va a arrancar enseguida. El 18 de diciembre, el diario del comandante Nishiyama apunta: hemos recibido la orden de alimentar a los hombres con lo que tenemos hasta fin de mes. Es ultrajante. Es decir, ya se les ha dicho que no hay más comida. Con lo que tenéis hay que aguantar hasta fin de mes. Están la piel ulcerada. Ese es motivo de rendición en cualquier sitio, pero bueno, los japoneses son así. El uniforme andrajoso, porque claro, si no hay para transportar arroz, imagínate uniformes nuevos. No pueden ni comérselo, con eso te digo. O sea... De hecho, ya que lo mencionas, el cuartel general del 17º Ejército informa de que lo que comen son brotes de plantas, cocos y la hierba que crece junto a los ríos. Más trágico todavía, un alférez, Yasuo Ko, que es abanderado en el 124 Regimiento de Infantería, en su diario anota la esperanza de vida de los soldados a 1 de enero. Si pueden mantenerse en pie, 30 días. Si pueden mantenerse sentados, 3 semanas. Los que no consiguen sentarse, 1 semana. Los que orinan tumbados, 3 días. Los que han dejado de hablar, 2 días. Los que han dejado de pestañear, mañana. Pues qué bien. A esto hemos llegado. ¿Qué vamos a hacer? Quinto viaje de destructores. Volvemos al sistema de barriles. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues vamos a intentar mejorar el sistema. Para empezar, se envuelven los barriles en guata para que floten mejor, ¿no? Y aunque los perforen las balas norteamericanas, tengan más flotabilidad y haya más posibilidades de que lleguen a tierra. Y además, ya aquí, bueno, esto es la canallada última, ¿no? ¿Qué hacemos? Embarcamos a unos oficiales del ejército cuya misión es, cuando soltamos los barriles, los desembarcamos en una barquita con una cuerda. Entonces, ellos tienen que remar hasta la costa con la cuerda para dárselos de la costa y que puedan tirar de la balsa de barriles y traerla hasta... O sea, imagínate al oficial del ejército al que le toca la China la gracia que debía hacerle. Esto de que me abandonen en esta isla con una... Primero, en la isla que ya sabemos de qué va la vaina. Y encima, con una barquita para remar hasta tierra a ver si tengo suerte. Porque claro, están las patrulleras americanas. Para poder combatirlas, estos destructores van a llevar una ametralladora extra de 13 milímetros en la proa para, digamos, poder pues, atacarlas, ofenderlas con facilidad, ¿no? Bueno, en este caso el oficial al mando va a ser el contraalmirante Tomiji Koyanagi. 10 destructores, vamos, destino al Cabo Esperanza, ¿no? Son, por supuesto, avistados por la aviación norteamericana, por supuesto, son atacados por la aviación norteamericana. Uno de los destructores, el Suzukaze, tiene, digamos, por un impacto cercano, sufre daños, tiene que volverse con otro destructor como escolta. Los 8 que quedan siguen adelante. En este caso, los acompañan 3 hidroaviones que van a cumplir, es una nueva innovación en acción nocturna, pero van a cumplir una labor muy interesante y es que son capaces desde el aire de detectar las estelas de las patrulleras norteamericanas y atacarlas. Con lo cual, el resultado de este viaje es que consiguen entregar 540 barriles, récord absoluto, y 250 bolsas impermeables con suministros. Da para 5 días. Como digo, es... Menos en nada, vamos. Menos en nada. Al menos ha entregado algo, pero vamos, insuficiente en el estado en el que están. Es como alargar la agonía. Efectivamente, ¿no? Habrá un sexto viaje, también bajo el mando del contraalmirante Koyanagi, 8 destructores, la mitad de ellos en misión de escolta, que bueno, pues dejarán 250 barriles con unos 37 toneladas de comida, ¿no? Medicina y municiones. Aquí lo incluimos todo. La situación es cada vez más catastrófica, ¿no? Es decir, el 8 de enero los japoneses vuelven a los submarinos. Porque bueno, pues esto, el 8 de enero es cuando los norteamericanos lo averiguan, ¿no? Porque parece que por las comunicaciones radio, pues el 27, 28, 29 se habían producido misiones de submarinos, ¿no? Y precisamente el 8 de enero es cuando 2 corbetas neozelandesas, o sea, ya digamos que la presencia naval aliada en Guadalcanal es muy importante, y ya hay buques de todo tipo, pues se topan con el I-1, que está desembarcando suministros, y aquí ya la acción es totalmente bizarra, ¿no? Es decir, las corbetas, una de ellas, el Kiwi, lanza unas cargas de profundidad, con lo cual obliga al submarino a hacer superficie, y está, como está muy cerca y los cañones no pueden, digamos, tirar hacia abajo a un submarino que está a ras de agua, pues el capitán del Kiwi lo que hace es ordenar a su buque que embista, que pase por ojo al submarino, hasta 3 veces, Y además es la anécdota es relativamente graciosa, ¿no? Porque cuando el jefe de máquina dice, ¿cómo que a toda máquina? Que nos vamos a cargar el barco. Y dice, una semana de permiso. Y la siguiente vez, cuando el jefe de máquina vuelve a tal, dice, no se preocupe, si nos cargamos el barco más, serán 2 semanas de permiso. Y cuanto más rompamos el barco y lo tengan que arreglar, más tiempo estaremos de permiso. Exacto. Realmente el giro mental del capitán es decir, tú dale, que efectivamente, ¿no? Parece que uno de los tripulantes del submarino llega a salir con una katana para enfrentarse a los norteamericanos. Eso es bizarro, bizarro. Era, por lo visto, era un esgrimista famoso en Japón. Había sido destinado al submarino y en un momento dado, pues yo qué sé, en un momento de locura, de desesperación, hombre, le están arreando. No, yo me imagino, digo, para morir metido en la lata, pues le saco con la espada. El Kiwi se retira bastante maltrecho, el submarino todavía flota. Y la otra corbeta, el MOA, será la que bueno, pues remate faena, ¿no? De los tripulantes, 47 conseguirán llegar a tierra sin los suministros y dejando a bordo el submarino que han intentado hundir, que de hecho bueno, pues baja bastante, pues importantes documentos con claves de cifrado y todo eso que van a ser recuperados por los buzos norteamericanos posteriormente. Ya el desastre es absoluto. Aquí se acaba un poco la historia, ¿no? Entre el 13 y el 17 de enero los marines toman Punta Cruz, entre el 22 y el 23 obligan a los japoneses a retirarse hasta Cocumbona y ya bueno, pues se inicia la evacuación. Va a haber más viajes de destructores, pero en esta ocasión el objetivo no es traer suministros, sino llevarse a todos los soldados que se pueda, cosa que va a suceder entre el 1 y el 8 de febrero de 1943, que es cuando ya bueno, pues, los japoneses son expulsados de Guadalcanal y empieza otra campaña de la Salomón. Los japoneses, los que han conseguido sobrevivir a todas estas privaciones, ¿no? Resumiendo, pues yo creo que encaja muy bien con la idea de cagada logística, ¿no? Ese aeropuerto demasiado lejano, esa incapacidad para entender la importancia del suministro, de un suministro en condiciones, de un control de las rutas de comunicaciones para poder llevar a cabo ese suministro y sobre todo, bueno, pues, de poner los medios necesarios para llevar a cabo esto con seguridad. Hay momentos muy duros para los norteamericanos también en Guadalcanal, no tanto por cuestiones de suministro, pero en por lo menos una noche, dos acorazados japoneses llegarán a entrar en el estrecho, situarse al norte de la isla y machacarla literalmente con su artillería, lo cual, bueno, la potencia artillera de un acorazado, de unos cañones de ese calibre, era importantísima, ¿no? Es decir, los japoneses cuando son reyes de la noche van a conseguir hacer muchísimo daño. Lo que pasa es que, y no deja de ser otro error, es decir, utilizamos dos acorazados para bombardear una zona a oscuras, pues un poco a ver si tenemos suerte. Y hombre, un obús que cae en una pista de aterrizaje, pues sí, la revienta, pero los ingenieros tardan 24 horas en ponerla en condiciones. Lo ideal hubiera sido bombardear los aviones, pero ¿dónde están los aviones? Es decir, ¿quién consigue de noche y en rasante? Es decir, si digamos un observador aéreo que te vaya comunicando y que los pueda ver, pues acertar al elemento fundamental de la defensa de Guadalcanal, que es la Fuerza Aérea, es la Cactus Air Force, ¿no? Entonces, bueno, pues esto supondrá, como hemos ido contando un poco a pinceladas, pues enormes privaciones para los soldados japoneses que están allí, que bueno, pues lanzarán una serie de asaltos y luego no les quedará más que resistir a la espera del siguiente plato de arroz o de la bala americana que se lo lleve por delante. Tremendo. Bueno, la verdad es que muy estoicos los japoneses, pero bueno, la oficialidad sabía lo que se enfrentaba y que era una situación pues penosa, que no se merece ningún ser humano. En fin. Pues no, yo creo que también bueno, hay que romper un poco esa lanza el soldado japonés, como decía antes, muy cruel, pero también es verdad que no solo en esto, sino en muchas otras cosas, eran tratados con mucha crueldad por sus oficiales y por sus mandos, es decir, los bastonazos era un castigo bastante habitual para un soldado japonés, con lo cual tampoco sorprende que luego pegaran bastonazos a los prisioneros de guerra, ¿no? Es decir, en el fondo no los trataban peor de cómo los trataban a ellos. Y en este caso, pues en el tema de la comida, de organizar una cadena logística correcta, pues es prácticamente criminal. Es decir, tienes a 30.000 hombres literalmente muriéndose de hambre. Los han mandado a morir directamente. En la isla. Es decir, consiste en. Son como. Yo cuando leía estas cosas hace tiempo, me acordaba cerillas, ¿no? Es como cuando prendes una cerilla, pega el fogonazo y luego se va agotando. pues cada oleada de soldados, esto es como una cerilla, un grupo de cerillas que prendes, ¿no? O sea, llegan pues sanos, con fuerza, con sus armas, los mandas, pero sin llegar incluso a tratar de lanzarlos al ataque, o sea, lo que tardas en colocarlos en posición, pues ya se te han agotado, es decir, no dan para más. Trágico. Pues sí, muy trágico. Pues nada, aquí ha quedado el destino logístico de estos japoneses en Guadalcanal. Bueno, pues vamos con la bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, Tony, nos habíamos emplazado ahora la bibliografía para ver ese artículo en el que te había basado, que te había gustado mucho y que, bueno, pues saca un montón de lecciones de estos de bueno, esto ha sido una cagada, esto no ha funcionado, esto tal. Y es curioso ver un artículo dedicado a este tipo de cosas, ¿no? Porque siempre, pues bueno, pues nos centramos en cosas más, digamos, más visuales o más espectaculares, ¿no? Digamos, y no tanto en este tipo de cosas que están por detrás y que son las que hacen, permiten que se logren ciertos objetivos. Entonces, habíamos quedado en que el artículo que había visto... Los tiros y las explosiones venden más. Hombre, está claro. Eso en Hollywood lo saben. Bueno, de todas formas, yo cada vez estoy más interesado en este tipo de cosas. O sea, que por lo que sea, porque estoy mal de la cabeza... Es la madurez. Sí, pues probablemente. Me llama mucho más la atención. Al principio empiezas, eres joven, vas mirando ahí todo el tema de la Blitz, grandes avances, sí. A terreno ahí avanzando, no sé, supongo que es para juventud, ¿no? Sentimientos de invulnerabilidad avanzando contra todo lo que se pone delante y bueno, pues a medida que vas madurando y... Sí, y la vida te va colocando donde te tiene que colocar, pues bueno, pues poco a poco aprecias estas pequeñas cosas, el trabajo laborioso... Y en la sombra, y bueno, que quizá pues, representa más está más acorde a lo que es tu vida. Fíjate, yo estoy pensando en que de joven, pues me podía encantar Comando, la película de Chuache que tiene más explosiones por minuto, es exagerado, es de locos. Y ahora mismo, digo, es una escoria y prefiero mil veces Zero Dark Thirty, ¿no? Por ejemplo. Pues que se ven ahí un poquillo las tripitas de las cosas y ese tipo de cosas, pues me gustan más, no sé. En fin. Pero habíamos quedado que no eran los británicos los que estaban haciendo autocrítica, sino que pues uno de sus primos del otro lado del Atlántico que les daba un par de collejas, ¿no? Pero me imagino que, ojo, tendría contacto británico para que le contaran estas cosas. Yo buscando un poco sobre el autor, que es el general de brigada estadounidense retirado, Raymond Ebel Jr., que murió el año pasado, pues en la revista... Descanse en paz. En la revista Modern War, que se publicó en mayo-junio de 2017, pues tiene un artículo que se titula They Did It Again, British Logistical Failures in Operation Iraqi Freedom. Lo hicieron de nuevo, solo le falta de loops, como la canción de Britney Spears. fallos logísticos británicos en la operación Libertad Iraquí. Y bueno, básicamente... Pensé que ibas a decir Libertad... Britney libertad Spears. Duradera. Freedom Britney. O algo así, no, sí. Sí, Britney. Vale. Parece que poco a poco está ha progresado, que ya empiezan aquí. Además, el otro día salía Britney que iba a misa y se había vuelto católica y bueno, pues todo el catolicismo de Twitter en plan, oh, bienvenida al rebaño. La hija pródiga, en fin. Pero te digo, el artículo está esto, en la revista Modern War, el número 29, exactamente el de mayo-junio de 2017, que bueno, aparte de un wargame titulado Putin's War, Crisis in the Baltic, que podéis pues, ver disputar una crisis, pues, en, como dicen, en el Báltico, escenario pues más actual, nada soviético, una serie de artículos interesantes sobre la guerra indo-pakistaní del 71, la doctrina Gerasimov, es una revista interesante, que tenía aquí en mi fondo documental que pudiera vertir sobre el tema de logística. Uh-huh. Bueno, pero interesante y además, bueno, entra en cosas, en detallitos muy interesantes de oye, pues que yo no había escuchado nunca lo de las botas que cogían lo de los argentinos. Es que no, nunca lo hubiera dicho. O sea, pues fíjate, curioso, ¿no? Pero Y luego lo de la protección, ¿cómo se llama? Iba a decir armadura personal, pero no, ¿cómo era? El blindaje corporal. Blindaje corporal, eso. No me acostumbraré, macho. El blindaje corporal. Sí, blindaje corporal. Fíjate, eso, claro, a mí es que yo lo veo desde fuera, no estoy metido en esos tal, y fíjate, me llama la atención y luego que se lo tenía que comprar ellos. Pues menudo historia, sí. Claro, donde no llega, eso llega a la iniciativa privada, ¿no? Como dicen. Claro, no hay más. Sí. Pues nada, Tony, ahí queda tu bibliografía. ¿Algo más que añadir? Nada más, emplazarnos ya a sitios de esos legendarios, ¿no? Di que sí, ahí está, preparado, ¿no? Ya estás ahí con tu... Ahí. Dos movimientos por delante. Eso, muy bien, muy bien. Bueno, Javi, ¿qué nos has traído tú de bibliografía? Pues de bibliografía, para buscar sobre estos acontecimientos que hemos ido contando, este pequeño desastre, bueno, pequeño, absoluto desastre logístico, traigo dos libros. Richard B. Frank, Guadalcanal. Esto está publicado por Penguin, por lo menos mi edición, en tapa blanda, que es un, bueno, es un buen tocho, porque es un libro de 700, casi 800 páginas, que detalla muy bien todo lo que es la campaña de Guadalcanal, pues en sus tres aspectos, ¿no? Aéreo, terrestre y, por supuesto, naval. Y luego os traigo pues dos libros que en realidad forman parte de una obra conjunta de Jeffrey R. Cox. El primero, Morning Star, Midnight Sun, es la que narra la primera parte de la campaña de Guadalcanal. Él se centra sobre todo mucho más en los aspectos navales y aéreos, aunque el terrestre no queda fuera. Y el segundo es Blazing Star, Setting Sun, que es, digamos, la segunda fase de la campaña de Guadalcanal y, bueno, pues parte de lo que es la campaña japonesa en Nueva Guinea. Forman parte de una serie de libros que empezó con uno dedicado a la batalla del mar de Java, absolutamente excepcional, porque además era un tema muy poco trabajado, y que yo supongo que bueno, pues seguirán saliendo más obras de este señor, que de verdad merecen mucho la pena. En este caso es Osprey quien la publica, no en sus formatos, digamos, de serie, campaña y todo eso, sino que estamos hablando de libros pues, de unas 400, 500 páginas. Bueno, no es poquito, ¿eh? Ahí pues tienen un ratito para leer. Sí, no, además con muchos detalles, trabaja muy bien las formaciones aéreas, cuántos aviones había, cuántos barcos en las formaciones navales, los detalla, está muy bien. Perfecto. Bueno, David, ¿qué has traído tu bibliografía? Bueno, yo principalmente de bibliografía me he basado en unas novelas que leí hace poco que son de Bernard Cornwell, que se llaman Arqueros del Rey, La Batalla del Grial y El Sitio de Calais, que es una trilogía pues, que está ambientada en estos arqueros, ¿no?, ingleses de la Guerra de los 100 Años. Y la verdad es que bueno, son novelas muy ligeras. Bernard Cornwell, además, que es, digamos que es un novelista muy consagrado, ¿no?, ha escrito muchísimo, sobre todo de guerras napoleónicas y demás. Entonces, pues lo que hace es, con sus conocimientos bélicos, pues hace una novela muy ligera y sobre todo a la gente amante pues de este tipo de novelas más centradas en el mundo militar y eso, pues le van a gustar. Y en estas novelas habla muchísimo de todo lo que era, digamos, la vida del arquero, las unidades de caballería, los ballesteros, pues... digamos un poco, tiene además puntos muy técnicos y muy entretenidos, y a partir de aquí, pues buscando un poco más así en internet y demás, en páginas más especializadas, pues viendo un poco lo que fue la campaña de Crécy, y sobre todo aquí es donde me llamó la atención esa cagada logística, ¿no?, que fue lo de separar los paveses, que era el principal punto de defensa que tenía un ballestero para enfrentarse a ese arma terrorífica que era el arco inglés, de la línea de batalla de los hombres, ¿no?, de los propios ballesteros, y al no tenerlos disponibles, pues les hizo perder su ventaja y una batalla que a la postre fue terrorífica para Francia. Pues sí. En fin, pues nada, pues nos quedamos con esa recomendación. Bueno, casi hemos llegado al final, pero bueno, antes de despedirnos tenemos que dar las gracias a, por supuesto, a todos los oyentes que además pues de boca en boca pues van dándonos a conocer a amigos y a compañeros de trabajo, en fin, pues eso, muchas gracias, y especialmente entre ellos a los que son mecenas, y hay que mencionar pues a los que se han convertido en productores de este programa, que son los patronos héroes de las Termópilas. Daniel, José Ángel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano, en Tokio. Bueno, pues nada, hemos llegado al final, así que toca despedirse ahora. Bueno, pues despedimos a Tony Gumbau, ya sabéis, en Twitter, @LordCinencester. Buenas noches, Tony. Venga, a descansar. Buenas noches, sí. Y tomamos el último bote al Cairo. Di que sí. Bueno, pues nada. Bueno, Javi, hemos llegado al final, así que te despedimos a ti también. Pues sí, yo creo que ya es hora de dejar de sufrir y vamos a tomar un bocadillo o algo. Sí, sí, que ha sido prohibido por una gran red logística. Bueno, ya sé que a Javier lo podéis encontrar en Twitter como @tamtamveramente. Pues despedimos a David, ya sabéis, @DavidNagan en Twitter. Bueno, David. Pues nada, aquí otra temporada más, ¿no? Sí. Nada, a ver qué con qué nos descolgamos este año, porque últimamente aquí toco Edad Media, guerras napoleónicas, conflictos africanos, venga ya, cualquier cosa. Totalmente. Bueno, lo que pille, vamos haciendo lo que nos apetece. Exactamente, lo que nos apetece, lo que nos llama el cuerpo, ¿no? Eso es. Y nada, pues nos emplazamos en el próximo programa. Y nada, venga. Chicos, a despedirse todos. Hasta luego. Agur. Adeu. Venga, hasta la próxima. Chao, chao. Semper Fidelis.